You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 284 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Estos primeros días de calor de este verano incipiente que se va acercando, seguimos un poco con los coletazos del décimo aniversario de Agora Sol Radio y anticipándonos también al décimo aniversario de Barrio Canino, que será el mes que viene. Así que venimos con un programa que viene a repasar 10 años de éxitos de crítica y público que se han producido sin crítica ni público. Para que vosotros lo oigáis. Vamos a mirar un poquito para atrás y a bailar todo lo que podamos hoy. Empezamos. Doctor Harry, ese bullate. Vamos ya, Juan Carlos, muy buenas tardes. Madre mía, qué subidonazo. Empezamos fuerte con Wanda Jackson. Está como yo, que me siento imbuido de espíritu de aniversario. Todavía me dura un poco la resaca de la fiesta. Fíjate, se ha pasado tiempo. Te iba a decir, ¿de cuál de ellas? Y las que nos quedan. Hablando de fiesta en fiesta, María Canina Party, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a decir buenos días, como el otro día. Muy bien, jo, me pasé estupendamente. Supongo que también hace mucho el rollo de la pandemia, los encierros y todas estas mierdas, que sales un día y es como que te gustaría que no terminara nunca. Y alguno llegará ahora al podcast, le habrá dado al play, llevará escuchando ahora mismo pues unos minutillos, 4 minutos, y dirá, ¿qué coño de fiesta dicen esto? ¿De qué van? Porque claro, para nosotros un programa sucede al anterior. Pero habrá gente que escuche uno y a lo mejor no quieran escuchar ninguno más, o escuchen uno al azar, uno sí, uno no. Entonces dirán, me he perdido una fiesta, ¿no? Estos han estado de fiesta seguramente en un programa anterior. No hace falta que busquéis en el archivo, si queréis podéis ir al programa anterior, el 283. Pero no hace falta que busquéis, y ya lo contamos nosotros. Preparamos un programa, invitamos a un montón de gente. Todo esto fue en el huerto de Adelfas, ahí en la calle. Es siempre más complicado en condiciones adversas para hacer radio, aunque es justamente el entorno que más nos mola a nosotros, ahí en la calle y tal. Y entonces nosotros siempre llevamos, no, vosotros no lo sabéis, lo podéis intuir, los que seáis habituales, guiones, vamos a decir, densos, o sea, bastantes folios. Si nos queréis atacar por ese lado, en vez de llamarnos Barrio Pepino, acusadnos de destruir el Amazonas con los guiones. Porque en eso sí que tenemos que agachar la cabeza. ¿Y qué pasó? Que como vino tanta gente, no, pasamos tan bien, todos hablamos mucho y tal, el 90% del guión se quedó sin hacer. O sea, no hicimos el programa que teníamos preparado. Y eso sí que es una cosa que es anormal aquí, porque es verdad que preparamos mucho los guiones, los programas, pero normalmente se ejecutan casi completamente, ¿no? Enteros, o por lo menos el 90%. Alguna vez se nos queda alguna cosilla fuera. Y entonces hemos dicho, ¿y entonces qué hacemos esta semana? Pues vamos a rehabilitar parte del guión, otra parte está reconstruida después ya con más cabeza, sabiendo que no va a haber hoy aquí invitados que nos interrumpan, que nos van a dejar tranquilos, y algunas cosas están rescatadas de aquello que nos quedamos sin contar, y otras cosas bajo la misma idea de aquel otro programa, pues están escritas hoy y para este programa en concreto, ¿no? ¿Y cuál era esa idea, Harry? Os voy a traducir a castellano. Como hacíamos preguntas y la gente que venía solo querían hablar de ellos mismos y de lo bien que se lo pasaron cuando hacían radio años, pues entonces hemos dicho, vamos a reconducir y vamos a contar lo que queríamos que nos contaran ellos. Y lo vamos a contar con nuestra propia voz. La idea de este programa era esto, ¿no? Es decir, una década de Agora Sol Radio, a puntito de cumplir también una década de Barrio Canino. Estamos en ese periodo interaniversarios de década. Entonces dijimos, pues joder, vamos a poner música de esta década, de estos últimos 10 años, que nos ha hecho mover el bullate sobremanera. Aquí a veces tiramos a un rollo muy viejuno con la música. Así que nos vamos a quedar en estos últimos 10 años cosas, canciones que se han publicado durante la emisión de este programa, ¿no? Que sean más modernas que la existencia de Barrio Canino. Y además la vamos a relacionar con temas que se han hablado en este programa alguna vez suelta o que sean temas súper recurrentes, ¿no? O incluso algún análisis de un tema de que ha ido evolucionando sobre esta década, que ha sido muy repetido en Barrio Canino y que queremos poner los puntos sobre las íes en ese tema, acompañado de esta canción modernosa que nos hemos traído hoy por aquí. Y así nos ha salido también un programa bastante gordito. Y no, no os preocupéis, uno de los bloques no hablará del punk. Claro, porque es del 77. No tenemos hoy aquí a Juan Franer, que tenía historias que contar y se ha quedado con las ganas, ¿eh? Y a Robert Canino no le tenemos, pero le vamos a tener. Que miedo me da. Este miedo por teléfono da. Es peor que en el estudio. Aprovechamos este punto, ya que tenemos claro de qué va este programa, para saludar a las más de 20 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la web de esta emisora, donde están colgados todos los programas de Barrio Canino y de los 23 programas que nos acompañan en parrilla, que esto de Agora Sol Radio ya viene a ser una familia numerosa. agorasolradio.org. Juanita y los feos. Harry, esto tiene que empezar con Canción Canina de esta década. Tú verás. Ay, Canción Canina de esta década. Pues llevamos ya pergeñando. Les dejamos caer de vez en cuando, hablamos de ellos y hoy les vamos a dar el protagonismo que merecen. Califato 3x4. Nos molan. Compañía desde Granada, en recomendación directa de nuestro compa Fide de Radio Almaina. Y bueno, lo hemos acogido con tanto cariño que no dejamos de escucharlo día y noche. Bandaza. Como dirían allí, Califato 3/4 y una bandaza cabeza. Te lo digo yo, compae. Han sonado ya en Barrio Canino y aunque nos mate Pedro López, nuestro tabernario del flamenco favorito, vamos a decir que esto es flamenco. A su manera, la raíz está ahí. Son difíciles de etiquetar, Pero bueno, ya han hecho ellos mismos el trabajo por nosotros. Dicen que hacen folclore futurista, en fin. Hablan de muchas cosas, pero en todas sus canciones hay alguna alusión a alguna sustancia psicotrópica. No vamos a dar más aclaraciones. En 3 años han sacado 3 discazos y 2 EPs, o sea, no paran. Tienen un manifiesto, que ojalá hicieran esto todas las bandas, nos ahorrarían que contáramos una chapa de nuestra propia impresión y contaríamos la suya propia. Pero bueno, aquí la tenéis, la que han creado Califato. Dicen, uno, lo que queremos es explorar el cante andaluz y la música andalusí desde una doble óptica, la respetuosa y la irreverente. Dos, abrir nuevos caminos de temperamento flamenco desde el conocimiento de las raíces. Bien, bien. Tres, combinar música electrónica de todo género con sonidos arraigados a la idiosincrasia andaluza, incorporando referencias que van desde los romances judeocristianos a la música cañí. Y doy fe que lo consiguen, ¿eh? Esto nos gusta, además, ¿eh? Nos gusta especialmente. Esto es muy complicado y lo consiguen, ¿eh? Sí, sí. Todo lo que sea judeocristiano y cañí, en partes iguales, nos encanta, sin duda. Desarrollar, en el cuarto punto, desarrollar la creatividad del compás de 3x4, 6x8 y 12x8, propio de los palos flamencos, marcando el carácter único de nuestros silencios y contratiempos. Esto ya para los técnicos, esto para Pedro López. A ver qué nos diga si lo consiguen. Quinto, reinterpretar los más variados palos flamencos para que surjan nuevas formas de expresión. Sexto, expandir el mensaje del Califato 3x4 a través de la experimentación en la vida y en las artes, construyendo una nueva identidad. Y experimentan, ¿eh? Ya te digo yo que experimentan. Mirad los vídeos y lo vais a ver. La bulería del aire acondicionado, que es el tema que vamos a escuchar, es uno de sus mejores temazos. La primera versión que publicaron no era canina, no decía perro, pero en su versión maxi y en sus directos incluyen alguna estrofa más que sí, dice perro. El momento álgido de la canción, el califa que no consigue dormir, es asaltado por sueños perturbadores causados por desamor y por la ineficacia de las sustancias que toma para olvidarlo. Ya os decía, en todas las canciones hay alguna sustancia. Y Califato se descuelgan con esta soflama canina. Me han pegado una paliza los sueños que estoy teniendo. Si no me doy mucha prisa, me van a coger despierto. Me compré una camisa con un bordadito negro para que cuando vaya a verte, tú me trates como un perro. Califato 3x4. Solo fumo chete cuando espero a mi canija. Agarrado a un clavo ardiendo, a un clavo clavito ardiendo. Que yo nunca he dejado nada, pero a ti si no te dejo me muero. Yo voy buscando la luna en los charcos de veneno. Yo voy buscando la luna y solo encuentro tu recuerdo. La piscina en la azotea y el barrio oliendo a azar. Mientras miro la giralda, veo los aviones pasar. Estoy arrumbado, soy aquí tirado. No me sube la zampita que el curro me ha regalado. Estoy arrumbado, soy aquí tirado. mucha prisa, me van a coger despierto. Me he comprado una camisita con un bordadito negro, pa' que cuando vaya a verte tú me trates como un perro. Por el camino a mi casa un cigarro me encendió, con el humo del cigarro no me siento tan vacío. Vaya gente, ¿eh? Cómo nos gustan los Califatos, ¿eh? Madre si es que suenan y yo se me alegra el alma por dentro. Yo, como diría Lauren Postigo, yo es que estoy una locura. Esto me... ¡Qué increíble! ¡Buenísimo! Pues imagínate cuando podamos verlos en directo. Bueno, bueno. Me vuelvo todo loco. Bueno, pues vamos a contar muy, muy breves historias hoy porque vamos a dar un poco más de protagonismo hoy a la música. Y vamos a empezar a dar un poco haciendo esta apología que hacemos, yo creo que aquí recurrentemente en Barrio Canino, de contar la historia desde los márgenes, ¿no? En uno de los programas más recientes, Francesc Tur Balaguer, que estuvo por aquí por segunda vez, porque ya había estado anteriormente, nos hablaba de esta historia de las minorías durante la Guerra Civil. Lo tenéis en el podcast, pues dos o tres o cuatro programas más abajo. Y él nos decía que su trabajo siempre trataba esto, ¿no? De contar la historia desde los márgenes, ¿no? Decía, claro, dice, ahí es donde verdaderamente se comprende la historia. Y además decía Francesc, en una frase que a mí se me quedó aquí grabada, decía, y si no la contamos nosotros, esta historia de las minorías, ¿quién la va a contar? Jiménez de los Santos. Claro. A su Pío Moa. A su estilo. César Vidal. Buena gente. Claro, y reflexionando sobre esta pregunta, ¿no? De quién lo va a contar, inconscientemente yo creo que de alguna manera debió de ser la misma pregunta que nos hicimos nosotros en Barrio Canino en julio de 2011, cuando nos incorporamos a Agora Sol Radio. Dijimos esto, ¿no? De si no contamos esta historia, ¿quién la va a contar? Fíjate, el otro día leía, y esto, bueno, viene muy a colación, leía en un foro de internet. No voy a decir cuál, porque luego me acusáis. Y alguien preguntaba, decía, oye, ¿sabéis alguno de algún sitio donde cuenten cosas de historia y que no sea, como en todos los sitios que cuentan cosas de historia, gente de derechas haciéndose pajas mentales? Y le comentaba alguien debajo, échale un vistazo a este, la Linterna de Diógenes, profesor Arcadio. Decía, este es crema, dice, y cuenta las cosas con otro estilo. Y unos cuantos líneas más abajo decían, y luego están estos otros, que lo cuentan a su manera, Barrio Canino. Incluso hay libros, también, que dan un poco más de curro, pero que también cuentan la historia. A mí eso me parece denigrante para la Linterna de Diógenes. O sea, no se le puede hacer eso a ese pedazo de podcast. Hombre, ya. Arcadio, lo sentimos. Decían, y luego están estos. Es decir, el bueno bueno es él. Sí, sí. Ese es el oficial, nosotros el oficioso. Bueno, en una década que llevamos aquí casi, y en 284 programas con este, en realidad hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Pero podríamos resumir, yo creo que prácticamente todo lo que se ha hablado en una misma cosa, ¿no? Contamos esta historia, estas historias, siempre de aquí, desde los márgenes, ¿no? Desde las luchas muchas veces perdidas o que no son muy conocidas muchas veces, ¿no? Desde los barrios, de las periferias, se ha hablado mucho aquí, o si hablamos en el plano cultural, pues desde el underground, lógicamente. Así, claro, nosotros hemos hablado de barrionalismo, aquí se ha hablado de fanzines, se ha hablado de minorías, de excluidos, de memorias sobre historias silenciadas, de autogestión, del do yourself en todas sus formas, o de estas luchas silenciadas, ¿no?, que decimos muchas veces. En estos epígrafes, al final, cabe mencionar un montón de programas que serían tantos que no vamos a intentarlo, porque nos acabaríamos dejando muchos por el camino. Pero esto sí que nos va a servir un poco para reescribir esa historia. Esta, seguro que todos conocéis esta canción, ¿no? La María la canta. La, María esta la canta en la ducha. Seguro. Sí, el Jesucristo García de Extremoduro. Qué poco ponemos aquí Extremoduro, esto hay que remediarlo. Pues fíjate que lo vamos a mencionar, pero tampoco lo vamos a poner hoy. Y entonces, claro, decía Jesucristo García, por conocer a cuántos se marginan, un día me vi haciendo Barrio Canino. Toma ya. Qué mucho bonito. Mejor, ¿eh? Qué poesía. Lo siguiente que dice él. Nuevas rimas para nueva década, joder. Oh, yeah. ¿Vamos a poner a Extremoduro? No, porque, porque no sería de esta década. Porque Extremoduro, además, ya no es underground. Extremoduro ya es mainstream. ¿A dónde nos vamos nosotros? A los márgenes. Ahí. A los márgenes del rock and roll. No nos vamos a ir. Y también con ese toque provinciano, pero no Extremadura. David y Culebras. Esto es pura dinamita. David y Culebras. Sí, con ese nombre que seguro. Yo esto, María, me lo aprendiera para la ducha. Esto merece la pena. Mira, el tema. A mí esto me ha llegado por otros lados que no eras tú, además. Fíjate. Pero seguramente con que con gente muy rara. No eran honorables, seguramente. No, igual que él, le estará llegando a mucha de la audiencia por nuestra vía, que tampoco es honorable. David y Culebras. Buscadlo o escuchadlo ahora. La canción se llama Serás marginado social. Vamos a adelantar un poco. Hablando de este underground que estamos hablando y de los márgenes, vamos a escuchar a esta gente que yo creo que no hemos puesto anteriormente en Barrio Canino, aunque estoy dudando, pero bueno, no lo sé. Tienen un único disco que es de 2019, se titula Y al fin llegó, y no sabemos si esta gente luego ha tenido continuidad. Un combo toledano, rockero, glamuroso. Conocimos a David y Culebras en una vida anterior y conocimos, me refiero personalmente en California 82. Y les vimos en directo. Y les vimos en directo. Tremebundos, tremebundos. Nos hicieron sudar y divertirnos. Sí, sí, sí. Que es todo lo que podemos pedir a California 82. Y después lo vimos en Velociraptor. Todo esto estamos hablando de grupos relacionados con esta escena punk, rocker, medio toledana, medio madrileña, en la que... Con una pata de Leganés. Exactamente, en la que hemos situado a varias bandazas, que algunas de ellas han pasado por aquí en el programa, en varias ocasiones. Y aquí David y Culebras, con su banda que lleva su nombre un poco, pues forma este power trio rock and rollero que podría tener... influencias desde los Burning a PVP. Así, en ese espectro. Sucio, elegante y ritmoso. Yo aquí he puesto los adjetivos que se me han ocurrido esta mañana mientras he escuchado su tema de Cabarra. Completamente adecuado. He escrito esto: sucio, elegante, ritmoso, macarra y con glamour. Bien. Tachas con rayita pintada en el ojo. Perfecto. Esto era la descripción que se me ocurría. En Toledo, la capital imperial, no, esto no gusta a los bien pensantes, eso lo tenemos claro, pero en Barrio Canino sí, porque es que estas cosas nos gustan muchísimo. Así que, pues vamos a escucharlo, porque al final, esto es un poco lo que resume toda esta historia de los márgenes de Barrio Canino. Serás un marginado social, como David y Culebras. Thank you. ese acople no era de David y Culebras, era nuestro. Pero queda muy bien, ¿eh? Ha aparecido ahí sí, exprofeso. Sí, sí. De alguna manera estaba representando nuestro karma turbulento que cuando estamos escuchando a David y Culebras. Así nos sentíamos por dentro. La gente pensará, cuando ponen la canción, ¿qué hacen? No lo queréis saber. No lo queréis saber. Hablar, si solo fuera hablar. Bueno, yo soy de la única que respetaba el compromiso que se había hecho en este programa y voy a ser breve para que disfrutes de las canciones. Oh, yeah. Vale, pues a ver, mi primer tema que he escogido es de una muchacha que se llama Annie, que es una cantante de Noruega y que hace música ochentera y que la descubrí en la película El huésped del 2014. La película tiene una banda sonora electrónica y oscura y me gustó un montón, la verdad. Pero, como suele pasar en las bandas sonoras, las canciones de las pelis luego no tienen que ver con el disco donde está esa canción. De hecho, me metí y era como retrotraerte a los años 80 que yo no he vivido y que no me gusta esa música. Que no los has vivido conscientemente. Claro, decir. Sí, ya había nacido, claro, pero no salía por ahí de juerga. No vamos a hablar de edad, no vamos a hablar de edad. Damos sí, no. Pistas, pero nada más. Nacer ya estaba en este mundo. Bueno, esta película la vi al calor de otra película del año 2014, que seguramente reconoceréis muchas personas, que se llamó It Follows. Ajá. Y unos años después hicimos un programita de radio, que fue muy molón, por lo menos para mí, hablando de pelis de terror con un trasfondo. Que no solo fuera pasar sustito. Y desde entonces no hemos vuelto a hacer ningún programa de esos. Así que dejo aquí en el aire hacer una segunda parte de pelis de terror con trasfondo. Deja el guante ahí encima de la mesa. Ahí lo dejo. Yo lo voy porque a ver, hay un montón de pelis que se quedaron en el tintero y aquel programa lo hicimos en el 18, 17, estamos en el 2021, ha llovido un montón y yo me he visto unas cuantas que podría traer aquí. Bueno, Juan Carno, Harry sí. Yo te voy a recoger también el guante, pero así, mira, esto que estamos haciendo aquí son las conversaciones privadas que tenemos en Barrio Canino, lo vamos a hacer en público. Que siempre hay uno que lanza un guante o lo que sea, pero siempre hay una cuádruple vuelta de tuerca. Yo cogería ese guante, pero lo haría, como lo hemos hecho con películas de terror, con trasfondo social, yo lo haría con películas ñoñas. O sea, a ver si hay narices hacerlo con películas ñoñas. ¿Películas ñoñas con trasfondo social? Sí, sí, o sea, es decir, Barrio Canino. Bueno, con contenido social o si no ya le añadimos nosotros el mensaje. Ya. Pero a ver si hay narices a recomendar películas que es que no lo veríais ni vosotros mismos. Eso es, claro, ¿cómo podemos recomendar algo que ni siquiera vamos a ver o no hemos visto? Ahí está el sufrimiento que lleva el aprendizaje. No, el guante es la segunda parte. Segunda parte de películas de miedo. Así que os dejo con la canción que se llama Antonio, a ver qué os parece. En este momento se llama Antonio, ella es noruega y la canción se llama Antonio. Antonio. Oh, Dios. Como, esto hay que oírlo. Como la Melanie Griffith cuando decía Antonio. Bueno, no, pero vaya, fuera algo así será. Pero tiene una H intercalada, que, la, sí. Que no voy a decir dónde va, pero Antonio con H intercalada. Pues venga, dale, venga, Antonio. Thank you. mola, ¿eh? Cada vez que como una canción suena esto, es como el Titanic hundiéndose. Eso os da una idea del volumen al que escuchamos las canciones nosotros aquí. Que, tremendo. Joder, yo que sé, me estaba dando ya un poco de yuyu de ahí la voz de la tía ya. Sí, que sí. Yo, sabes que yo soy un poco muy aprensivo con las pelis estas del terror. Está muy bien, está bien conseguido. Y tiene ese ambiente ochentero, es verdad. Y además este rollito así de los sintetizadores que ha vuelto de nuevo, bien utilizado, bien empleado, me gusta. Pero no da miedo, es oscuridad, que puede ser terrorífica o no. Depende de cómo se mire. Nosotros utilizamos la oscuridad para hacer cosas malignas. Totalmente. Contra el Estado. Digo, perdón. Pues mira, Harry, te voy a. Para darte pie en el siguiente bloque, te voy a regalar una palabra que resume lo que llevas haciendo tú 10 años ahí en ese micrófono. Y la palabra es perrodismo. ¡Bien! Perrodismo, exactamente. Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de periodismo, 10 años. En estos 10 años, diréis, 10 años no es tanto tiempo, porque si miramos la canción de Gardel, que son 20, y dice que no es nada, pues 10 menos, la mitad de nada, sí, sí, prácticamente que es. Nada. 0 entre 2. Claro, 0 entre 2 menos infinito. ¿Qué ocurre? Que en 10 años, si claro, teniendo el hito este, ¿no?, del 15M, donde nace Agora Sol Radio, como hito tenemos así unas cuantas imágenes muy claras. Yo tengo portadas de periódicos, programas de radio generalista, me refiero, de la SER, incluso la COPE, alguna vez he oído, me llamaréis pervertido, todo el mundo tiene, hay gente que ve porno, yo oigo la COPE, eso cada uno lo suyo. Pues viendo, echando la vista atrás y viendo estas portadas, estas cosas que me acuerdo, y echando un vistazo esta mañana a la prensa y tal, decía, madre de Dios, sí que han cambiado cosas, sí, y además han cambiado por fuera y por dentro de la profesión del periodismo. Yo os diría que ha habido una debacle. Yo lo llamaría que una década, 10 años, el periodismo en este país, 10 años en caída libre, así, ¡paz! ¿Tú crees que el periodismo... Yo creo que el periodismo siempre ha sido mierda. Lo que pasa que no éramos conscientes, como muchas cosas que han pasado en estos últimos 10 o 15 años. Es la sensación que yo tengo. Es posible, es posible. Que antes leías un periódico, veías una tele y parecía que te estaban contando la verdad y de repente dices, no, no me estás contando la verdad. Estás contándome, no sé, lo que... Tu verdad. Tu partido te ha dicho o las Koplovich o quien coño sea. Pero en verdad, que quiero decir, se les llena a la boca a los periodistas de que están aquí para contar la verdad y hacer preguntas, no sé qué, no sé cuánto, pero no es real. Claro, ese sería este tema, el tema de la manipulación, de la medio de información. Es una parte de esta debacle, de esta caída libre, pero hay más. Y esas otras partes de las que voy a hablar, la manipulación en el medio de comunicación, eso no es de los últimos 10 años, eso viene de mucho, de muy atrás. Pero hay otros aspectos que en estos últimos 10 años, la gente que estudió o se dedica a esto, del periodismo en este país, las ha notado en sus propias carnes, no solamente los espectadores o lectores, ¿no? Yo diría que hay unas cuantas cosas, como por ejemplo, caída de los sueldos de los periodistas, pero así, en picado. Caída de la calidad de los escritos que tú puedes leer, ¿no?, en cualquier periódico generalista o de gran tirada, ¿no? Caída del rigor informativo. Esto, pero vamos, de vergüenza. De la ética periodística. De esta podíamos haber hablado antes de los 10 años, ¿no? Sí, quizás, sí, quizás en los últimos 10 años ya es que ni siquiera se avergüenzan, ¿no? No se esconden. Hay periódicos que tienen como columnista estrella a tipos repulsivos como Arcadi Espada, por ejemplo, que son tipos repulsivamente conocidos por todo el mundo, o sea, que dan verdadero asco y sin embargo lo siguen teniendo en nómina y siguen haciendo su columnita ahí en fin. Bueno, ya sabes estas mierdas de que hay que dar voz a todo el mundo, con lo que yo no estoy de acuerdo. Hombre, a este señor, yo entiendo... Ni a ese ni a otros muchos, bueno, desde luego. Caída de la duración de los contratos de los periodistas, hasta que ya prácticamente no tienen contrato. Gran cantidad de freelance, autónomos, etcétera. Caída del precio de venta de la columna de opinión, es decir, antes tenías columnistas, hace más de 10 años, hace 20, ¿no? Tenías columnistas, gente que incluso... Mira, recordamos, por ejemplo, que en El País, un periódico de dudosa reputación, escribía gente como Vázquez Montalbán, Aro Teclen, que a pesar de que el periódico había ido cambiando su orientación política, mantenían la columna de estos señores, que eran, digamos, incomprables, una gente que creía en lo que decía. Cuando se murió Aro Teclen me dio una pena terrible y me acuerdo que nadie tenía ni puta idea de quién era, pero sí sabían quién era el puto Papucci. Bien, eso no tiene que ver con los periodistas, eso tiene que ver con otra cosa. Pero bueno, todo esto son cosas que han ocurrido dentro, son intrahistoria del periodismo y bueno, pues que han ido devaluando la profesión durante estos últimos 10 años. A principios de la década de 2010 se acuñaba el término periodismo ciudadano, del cual curiosamente hablamos con nuestra querida Patri Orrillo en los albores de este programa. Patri, que sí es periodista titulada, venía en aquel Barrio Canino número 21 a defender, en aquel momento ya denostado por los profesionales, el periodismo ciudadano, ¿no? No por su veracidad u objetividad, sino porque decían que el periodismo ciudadano, o sea, decía Patri Orrillo, que el periodismo ciudadano emanaba de la gente de la calle en lugar de emanar de las grandes empresas que pagaban la publicidad de los grandes medios generalistas, ¿no? Y este era un motivo, oiréis a mucha gente de FAPE, ¿no?, de la Federación de la Asociación de Prensa en España, meterse mucho con el tema del periodismo ciudadano. Pero nunca he oído a estas asociaciones de prensa hablar de la vergüenza que supone tener grandes anuncios de grandes empresas o entidades financieras y que ese periódico no hable de los escándalos de esas empresas o estas grandes entidades financieras, ¿no? Y ahora tienes un ejemplo muy claro con el tema de, vamos a decirlo con el eufemismo que lo utilizan ellos, la reorganización de la factura de la luz. Por ejemplo, sin ir más lejos. Pero te iba a poner un ejemplo curioso, porque siempre hablamos del País, del Mundo, ABC o Razón, gentuza de esta, pero te quería hablar del diario.es y cuando salió la denuncia, la famosa escándalo de la salida a bolsa de Bankia, con el famoso campanazo de Rodrigo Rato, cling, cling, cling, que no salió en portada del diario, fue el único periódico que no lo sacó, porque sí sabes que salía en su portada un faldón de Bankia a tercio de página en la parte inferior. Ignacio Escolar, ¿tienes algo que opinar al respecto de esto? Pues bien, en todas partes cuestionabas. En aquellos momentos de 2011 fue el periodismo ciudadano y fueron los medios libres los encargados de informar de lo que estaba pasando en aquel 15M de la Puerta del Sol. Las radios libres del Estado fueron las encargadas de retransmitir lo que ocurrió en los años siguientes, marchas indignadas, mareas ciudadanas, etcétera. Ni un solo medio generalista dio una cobertura mínimamente decente a los acontecimientos políticos verdaderamente importantes que ocurrían en este Estado. Porque más importante que la corrupción del Partido Popular, más importante que el Correa, que el Bigotes, más importante que las mierdas que pudiera decir José Luis Rodríguez Zapatero en la política de este país, eran la gente haciendo política en la calle. Era que la gente se organizara y viniera desde todas las partes del país a protestar a Madrid, de que los profesionales de las distintas profesiones de este país, públicas, sanidad, educación, etcétera, se organizaran para hacer... Eso es política, esa es la verdadera política del país. El resto es un teatro que montan en un sitio donde 176 personas se juntan a decir gilipolleces, esencialmente, sin mucha idea tampoco, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ya, pero eso no lo pueden consentir, entonces, pues, ¿qué dijeron? Que claro, era todo un, bueno, pero no nos, un ratódromo lleno no nos, de claro, pero no nos importa pulgas. No nos importa lo que decían los medios generalistas porque constatamos que no estaban allí y no estuvieron allí ni en las marchas indignadas, ni en las mareas ciudadanas, ni en la Puerta del Sol. No, me refería a lo que tú has dicho muy bien, de que la política no es votar una vez cada 4 años y que esta gentuza esté aquí chupando el bote, sino la política es todos los días, en tu barrio, en tu ciudad y en tu pueblo. Eso es política. Exactamente. E informar sobre el 15M no es hacer un podcast a los 10 años. Exactamente. Sacando a gente que no estuvo en la Puerta del Sol. Hay innumerables fundadores del 15M. Y no estoy mirando a nadie concretamente. Es hacer un podcast toda la semana sobre eso o mantener una radio 10 años funcionando hablando de esas temáticas. No aparecer de repente a los 10 años e invitar a Jordi Évole para que te cuente cómo informaba sobre el 15M hace 10 años. Porque yo a Jordi Évole, pues no sé si pasaría por la Puerta del Sol. Igual sí, con salario de A3 Media, pero no creo que representase lo que pasaba allí. Exacto. Y no sigo hablando del tema. Bueno, pues con todos estos mimbres, parece claro que el periodismo de los grandes medios ha cavado su propia tumba. El ejemplo del diario El País me parece paradigmático, ¿no? A medida que su línea editorial se hacía cada vez más liberal, en consonancia con el Partido Socialista, ¿no?, el PSOE Obrero Español, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, del cual El País en su momento ha sido órgano comunicador y propagandístico, pues a medida que El País y el PSOE se hacían más liberales cada vez, pues El País, el periódico, iba introduciendo las mismas políticas liberales que defendía en su gestión de recursos humanos. Magnífico. Consecuencia directa, disminución de la calidad de los contenidos, cambio de la línea editorial, pérdida de suscriptores que se sienten traicionados por su diario de izquierdas de toda la vida y caída de las ventas que obligan a nuevos ajustes de personal y vuelta a empezar. La rueda del liberalismo, amigos, aplicada a una profesión como es la del periodismo. Pues su director, José Luis Cebrián, negaba la mayor y culpaba de todo, hace unos cuantos años ya, a la irrupción de los nuevos diarios digitales y al periodismo ciudadano. Mientras revisaba los dividendos que arrojaban sus últimos movimientos de inversión en tecnologías de hidrocarburos y pensaba, ¿en qué paraíso fiscal darán mejor rendimiento? Pero no, el país es un periódico de izquierdas, decía. Bien, si pudiéramos tener dos pantallas así a la vez y hojear la portada de cualquiera de los grandes diarios españoles hace 10 años y hoy, encontraríamos algunas diferencias un poco significativas. No tanto en la falta de independencia, que ya hablábamos que se había perdido en los 80 o en los 70 del siglo XX, sino en la proliferación de clickbaits, estos pequeños anuncios que abajo te ponen, ¿no? con titulares gilipollas, pero atrayentes a la vez. O sea, que es un poco extraño, ¿no? Mira a esta señora que le ha comido la mano una boa. Y dices tú, pero si es una persona famosa que conozco, ¿cómo le va a comer una mano una boa a esta persona? Pues este tipo de cosas, ¿no? Esto ha proliferado muchísimo, ¿no? Cuando era una señora famosa la que le comía en la mano una boa, decías, bueno, es una imbecilidad. Pero de repente los clickbaits están relacionados directamente con la política nacional. Ya no es una señora a la que le come una mano una boa, sino que es, mira a Pedro Sánchez tomándose una horchata, ¿en qué sitio misterioso? Mira a Pablo Iglesias dónde se corta su coleta en peluquero de no sé qué. Mira la cirugía estética que se ha hecho este de Podemos. Estas gilipolleces aplicadas ya al clickbait, o sea, es que es repugnante. Es que claro, eso dice mucho de en qué país de mierda vivimos, porque antes, igual, yo podría decir muchas cosas del país, pero lo leías y daba información. Pero es que ahora, bueno, ahora, hace ya muchos años, ¿no? Es que lo que tú dices es terrible, que es como, ¿y a mí qué mierdas me importa que Pablo Iglesias haya cortado la coleta? Por ejemplo. Sí, pero sí, se lo ha hecho el peluquero de las estrellas. Me da igual, es que no doy crédito. Bueno, pues. Pero al final estás convirtiendo en la política en información de mierda. Sí, es un teatrillo, claramente. Bueno, pues. Estos clickbaits, este tratamiento amarillista de ya no solamente de las páginas de sociedad, sino todo el periódico. Este fue siempre el estilo de diarios como El Mundo o de radios como La Cope, ¿no? Recordamos a Jiménez de los Santos, que era capaz de enlazar 18 insultos seguidos a una misma persona, ¿no? Y sin respirar. No hables en pasado. Bueno, era capaz, estoy hablando sí, antes. En presente también. En la década anterior, ¿no? En la década anterior a 2010, este hombre ya lo hacía, ¿no? Bueno, pues ahora lo sigue haciendo. Y recordamos a Aznar, ¿no? Dice aquello de váyase, señor González, ¿no? Que lo repetían una y otra vez como un mantra. Sí. Yo creo que llegaban a hacer remixes del propio Aznar. Bueno, pues esto ya se hacía. Pero en estos momentos, estos periódicos, todos, o casi todos los periódicos generalistas, yo diría que todos, tienen el mismo nivel de rigor periodístico que la cobertura, que si dieran la cobertura del corazón en la política nacional. Exactamente el mismo. O sea, ninguno. No hay ningún rigor periodístico. Totalmente. De manera que, en lugar de lamentarnos por esta degradación del periodismo, pues algunas personas hemos decidido informar desde el lado difícil, desde la independencia y desde la falta de recursos. Menos pasta y más verdad. Menos teatrillo, más sufrimiento. En realidad, se resume en lo que decimos aquí siempre. Se sufre, pero se aprende. Los medios libres son el futuro y el futuro ya está aquí. Cuando los grandes medios se escurrían la sesera para ver cómo informar en medio de las restricciones de la pandemia, que también ocurrió en esta década, bueno, lo tenemos todavía presente, pues los medios libres ya estábamos emitiendo sin parón informativo a base de imaginación y apoyo mutuo, creciendo y creando lazos no solo dentro del Estado, sino a nivel internacional. Y el resultado, cuando la pandemia está empezando a aflojar, medios generalistas más hundidos y vendidos que nunca, medios libres más fuertes y unidos que nunca. Este es el resultado, amigos. Cuando no dependes de la pasta que la crisis te corta, las cosas van a mejor. Qué maravilloso. Ay, bueno, en fin, esta reflexión así que me he hecho yo para animarme a mí mismo y a mis compañeras aquí presentes, me ha nacido de dentro en un día soleado. Y ojalá la escuchen muchos y se apliquen el cuento. Yeah. Pues para ilustrar este tema, he traído una canción de un artista que a mí siempre me parecerá, siempre decimos la más grande, pues esta yo creo que es de las más grandes, ¿vale? Así de cada semana traes una que es la más grande. Pues sí, es que la más grande. A mí la Amy Winehouse siempre me ha parecido de las más grandes. El periodista o los periodistas que se encargaron en su momento de hablar de la vida privada de esta mujer, cuando realmente lo que nos importaba era su música, pues tienen bastante culpa de lo que Amy acabó sufriendo, ¿no? Que el periodismo amarillista nos puede llevar al desastre social, lo hemos podido comprobar en los últimos tiempos con el tratamiento informativo de la pandemia COVID-19 o del auge de partidos como Vox, ¿no? De partidos ultraderecha. Esto, bueno, pues la forma que tienen los medios de comunicación generalistas de blanquear o de hacer atractivas o de pasar por verdades noticias que son absolutamente delirantes, pues es el día a día de la prensa que podéis ver en vuestros kioscos o en vuestro ordenador. O blanquear día a día el fascismo y que no pase nada. Exactamente. Porque hay que darle voz a todo el mundo, como ya he dicho antes. Pero de esto hace daño así a la sociedad en general, ¿no? Pero tú imagínate cuando el peso de la perversión periodística y del amarillismo cae sobre una persona en concreto, pues la pueden machacar, ¿no? Ese es probablemente lo que le ocurrió a esta mujer. Amy Winehouse realmente, al final, en julio de 2011, era encontrada muerta. Todo parece indicar que la vida que estaba llevando pues no era adecuada para ella y se pegó un pasón de lo que fuera, no lo sabemos exactamente. Hay un documental muy bueno sobre Amy Winehouse, que no sé cómo se llama, pero si lo buscáis lo encontráis. Y aparte del tema del amarillismo, que en Inglaterra debe ser brutal, luego yo creo que tampoco tuvo una vida muy fácil que digamos, y cuando no tienes una vida muy fácil que digamos, le metes a todo. Sin el mañana no existe, y yo creo que también van por ahí un poco sí, claro, las cosas. Pero cuando cada vez que se te cae el costo al suelo o el moño o las bragas, hay un tío haciéndote fotos y claro, publicándolas al día siguiente en toda la prensa también, pues en fin, ¿no? Pero que luego ella ya llevaba su bagaje personal. Pues eso, la presión mediática y el bulo constante socavaron bastante la moral de esta mujer, que bueno, acabó con su vida dejando a medias una carrera que para mí era bastante prometedora. En directo, Amy Winehouse hacía dos temas de los Specials, que son una banda aquí referente en el canino. Hacía el Hey Little Rich Girl, que había aparecido en el segundo álbum de los Specials, en More Specials del 80, y hacía el Monkey Man, que el grupo había incluido en su debut de Specials, ¿no?, del año 79. Este tema, este Monkey Man, realmente había sido compuesto por Toots Hibbert, ¿no?, y grabado en el año 69 por Toots and the Maytals. También hemos puesto aquí este tema por sus artistas originales. Una letra dirigida al productor de los Maytals, a Leslie Kong, que le llamaban el hombre mono. Bueno, pues probablemente la primera vez que Amy Winehouse escuchó Monkey Man fue en la versión de Specials, que era uno de los grupos que marcó la educación musical de la Winehouse. Pues Amy sabía que pocas músicas son más efectivas para poner a bailar a cualquier público que el ska, y así lo hacía en sus conciertos. Vamos a escuchar este tema con el que cerraba uno de sus últimos conciertos en Londres unos meses antes de su fallecimiento en 2011. Amy Winehouse, Monkey Man. gentlemen, Mrs. Amy Winehouse! Decíamos antes 10 años de éxitos de crítica y público, sin crítica ni público, pero la Winehouse ahí no entra, esa sí que tenía crítica y sí que tenía público. Madre mía, pues es que es curioso, ¿eh? Esto que estábamos escuchando es probablemente una de las últimas, uno de los últimos directos que hizo, y a mí se me ponen un poquito los pelos como escorpiones, que esta mujer a mí me ponía a tope. Ay, por Dios. Bueno, continuamos. Pobrecilla. Continuamos. Pues sí. ¿De qué nos vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de las guerras culturales, que este es un tema que ha dado mucho que hablar en esta mesa y yo creo que seguirá dando que hablar. Varios programas se han hecho sobre este tema. Vamos a aclarar un poco, ¿eh? ¿Qué son las guerras culturales? Yo creo que no todo el mundo lo tiene claro. Mucha gente habla de guerra cultural sin saber que está hablando de guerras culturales, y hay gente que está hablando de guerras culturales sin saber de qué está hablando, ¿no? Entonces vamos a poner aquí los puntos sobre las íes. La cultura y la política están en un conflicto permanente. Eso lo tenemos aquí más que claro, y yo creo que además en Barrio Canino lo hemos representado prácticamente minuto a minuto cada vez que abrimos la boca en este programa, ¿no? Porque para nosotros este conflicto constante entre la cultura y la política está presente, casi diríamos obsesivamente, en todo lo que hacemos y decimos en nuestra vida dentro y fuera del programa de radio, ¿no? Y esta fricción entre la política y la cultura, se discuten cosas muy importantes, muy gordas, ¿no? Ahí realmente es donde se discute lo que se puede y lo que no se puede mostrar en público, lo que los creadores deben o no deben hacer, o los temas que deben tocar o los que no deben tocar, lo que significan, por ejemplo, o no significan las tradiciones, los símbolos, y de alguna manera se fija lo que se debe pensar, ¿no? El comportamiento políticamente correcto nace de aquí, de esa fricción entre la política y la cultura. Te he de decir que en este programa Víctor Lenore intentó fijar lo que se debía decir y lo que no, sobre Podemos. Y se le mandó a tomar por culo inmediatamente. Y no fuimos nosotros, ¿eh? No. Fue alguno de los invitados. Bueno, pues efectivamente ahí nacen, digamos, estos clichés sociales en los que nos movemos, ¿no? Y quiero decir, las guerras culturales son muy importantes porque ahí se juzgan, digamos, los valores, no las acciones. Luego son posteriormente cuando se juzgan, son estas acciones cuando se juzgan en función de esos valores culturalmente bien conceptuados que se juzgan ahí, ¿no? Dicho de otra forma, cuando son socialmente bien vistos. Entonces, claro, teniendo en cuenta que nunca ha habido un estado de armonía nacional, de paz cultural, que haya puesto de acuerdo a todos los grupos, segmentos sociales para consensuar unos valores comunes, las guerras culturales han sido siempre una constante y además, vamos a decirlo más claro, han sido un elemento clave en la guerra de clases. Sí, y es decir, otro de los programas de guerras culturales que tuvimos, tuvimos a Daniel Bernabé aquí. En aquel momento Daniel venía en calidad de escritor. No en su calidad de guerrillero cultural, ¿no? Que es lo que un poco se dedica ahora. Y en aquel momento que lo tuvimos sentado a esta mesa, digamos, estuvo bastante más comedido que la actitud que lleva hoy en día. Uno de los protagonistas de la guerra cultural en este momento, hablando desde la izquierda, él. Pero bueno, totalmente. Opiniones las vuestras. Sí, sí, sí. Por poner un ejemplo así muy básico para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Un artista puede vender su imagen para vender la marca España o puede usar sus canciones para denunciar el sistema. Yo creo que en ambos ejemplos nos vienen gente a la cabeza con su imagen, con su nombre y apellido, yo creo. En décadas anteriores, los mayores iconos de la cultura, siempre ha habido un poco de todo, ¿eh? Pero los mayores iconos de la cultura, en la música, en el cine, incluso en el teatro, siempre se habían escorado hacia la izquierda, en distintas formas, pero siempre hacia la izquierda. Pero, ay, amigos, en esta década nos podemos hacer la pregunta, ¿sigue siendo esto así? Bueno, yo me acuerdo yo me acuerdo de, que no lo voy a decir porque yo creo que todo el mundo también lo sabe, de unas cuantas artistas que de izquierdas no eran. Claro. Y se dejaban ver y no les daba vergüenza en aquellos tiempos, que parecía como que daba un poquito de vergüencita, entre comillas. Ahora ya la gente ha perdido la vergüenza de decir, bueno, vergüenza de decir soy de derechas, ¿no? ¿De quién hablar? ¿De Norma Duval? Por ejemplo, pero de Rusia había más. Red. De loquillo anunciando el Sabadell. Claro, digo, siempre ha habido de todo, pero es verdad que, joder, normalmente las artes siempre se han escorado hacia la izquierda, ¿no? Recordamos muchas veces la gala de los Goya, a lo mejor ha sido hacia la izquierda más parlamentaria o más moderada, pero siempre hacia la izquierda, no hacia la derecha. Recordamos estas galas de los Goya, o joder, tenemos infinidad de ejemplos dentro de la música, muchos más, digamos, de esa... canción más orientada un poco a cuestionar el sistema, determinados valores, que la destinada, digamos, a apoyar a determinados valores conservadores. Pero hago esa pregunta, ¿no? ¿Sigue siendo así en esta década? Y yo voy a mojarme en parte de la respuesta que no la quería dar, pero al final lo voy a decir. Esto está cambiando. O sea, hemos llegado donde la balanza estaba muy decantada hacia la izquierda, hemos llegado a un punto de equilibrio estos años atrás, y está empezando a menearse peligrosamente hacia el otro lado, ¿no? Y de hecho tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en esta campaña electoral que hemos vivido en Madrid, donde Ayuso, con su marca esta de camisetas que salía, se había convertido en icono pop. Sí. Una genocida de la pobreza. Ayuser, claro. Ayuser decían, yo soy Ayuser. Sí, sí, aquí se vive a la madrileña, decía. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, Ayuso? Bueno, vamos a invitaros a esa reflexión. No es el momento ahora de ponernos aquí trascendentes con las guerras culturales, que es un tema que nos gusta y nos preocupa, además. Pero invitamos a la reflexión sobre la deriva que están tomando estas guerras culturales o los últimos años. Y sin meternos mucho más en el tema, vamos a daros varias referencias de momentos en los que hemos tratado esto, ¿no? Decía Harry, en uno de los programas que tratamos en las guerras culturales, que venía Daniel Bernabé, fue en el 177, hubo otro más, el 197. Ahí dejamos la referencia por si queréis bucear en el podcast, porque ahí se habló mucho. Daniel Bernabé y Alana Portero. Yo a Alana la quiero tener aquí ya. Hay que me da igual la excusa del programa, pero que venga. Tiene que volver. Porque es brillante. Sí. Esta mujer es brillante. Sí, debe de volver. Hablamos también de guerras culturales en el 175 y en el 187, y como complementario tenéis el 189, que hablaba sobre la cultura del futuro, que también se hablaba mucho de guerras culturales. También hablamos de guerras culturales en el programa 195. Lo voy soltando así rápido porque luego podéis darle para atrás y buscarlo en el podcast. En este 195 hablábamos sobre el activismo creativo, ¿no? El artivismo. Y en el programa 200 hablábamos sobre redes sociales y cultura en la comunicación, que bueno, también de alguna manera se hablaba mucho de la guerra cultural, sobre todo a través de las redes sociales, y nos acompañaron Nacho Vigalondo, Guillermo Zapata y Cristina Fallarás. Guillermo Zapata ya hablaba de lo suyo a toro pasado ya. Sí. Habían pasado un poquito de tiempo suficiente como para que pudiera venir aquí a hablar, porque en su momento, madre mía, le cayó una lluvia de mierda. Sí, pues Cristina Fallarás hablaba de lo que ya le había pasado y de alguna manera se anticipó a lo que le iba a pasar. Lo que le iba a pasar, sí. Totalmente. Ahora mola escucharlo con la perspectiva del tiempo. Y implícitamente hemos hablado un montón de veces de las guerras culturales. Por ejemplo, hay también un par de especiales en los que hablamos de esto un poco implícitamente. Lanzamos también nuestra piedra en las guerras culturales, porque nosotros somos activistas de las guerras culturales, por si no os habéis dado cuenta, y estamos muy decantados, muy claramente decantados hacia un bando. No digas. Sí, lo somos. Entonces, hicimos, pues, hay dos especiales, bueno, hay muchos, ¿no? Porque cada vez que podemos las soltamos, pero hay dos que eran pedradas para esto. Por ejemplo, las canciones para un nivel neoliberalismo salvaje. Qué bien, cómo me gustó ese programa. Sí. Era una infiltración en las líneas enemigas. Me encantó. Pero luego volvimos e hicimos canciones e historias para una revolución social inconclusa. Una de cal. Y otra de arena. Exacto. Programas 211 y 228, respectivamente. Ahí tenéis mandanga de la buena. Con estos numeritos que os hemos dado de programas, ahí ya tenéis 20 horas de diversión. A raudales. Trinchera cultural a tope. Bueno, como digo, no merece la pena ahora rehabilitar todos esos temas cuando hemos dedicado tantísimas horas, y ahora pues en unos pocos minutos tampoco queremos sacar así los cuatro hilos cuando aquí se ha profundizado mucho, ¿no? Y con muchos matices. Así que vamos a poner un par de bandazas que yo creo que ahora mismo, un par de bandazas juntas en la misma canción, que ahora mismo yo creo que podrían representar perfectamente las dos bandas que han interpretado muy bien y que representan ahora mismo la vanguardia de las guerras culturales de estas que estamos hablando y que han sabido adaptarse un poco a las nuevas formas que toma el arte y la cultura con los mensajes que hemos tenido anteriormente y con los que corresponden ahora mismo, ¿no? Sí, señora, sí, señora. A uno está aquí sentados en estos micros y los otros deberían venir. Deberían venir. Pues sí, estamos hablando de gente que dice lo que tiene que decir y lo acompaña con el sonido que lo tiene que acompañar, ¿no? Con el sonido que además llega también a las generaciones más jóvenes sin dejar fuera a todas las demás. Estamos hablando de Tremenda Jauría y de Zoo, que además ambas nos encantan. Me representan. Hay que sujetar aquí a María porque baila demasiado cuando sobre todo sentada. Sí, sobre todo sentada cuando ve a Zoo. Y además, claro, si lo juntas en un temazo, pues te queda este flow partisano que se publicaron recientemente, Tremenda Jauría. Y bueno, pues no vamos a hablar mucho más porque tanto de las unas como de los otros hemos hablado muchas veces. Y lo que hay que hacer aquí es mover el bullarengue al ritmo de este flow partisano. Tremenda Jauría y Zoo, rompiendo la pista. Yeah. Brujo, chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, de la paciencia, drope estalla. Brujo, chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Bruja en su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el drope estalla. La piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Toma esta gente para desayunar, porque bueno, consiguen un sonido bastante brutal. Hay estos graves que me gustan a mí, gordos, graves gordos. Pues chocolate. Pero del bueno, ¿no? Sí. De calidad. Bueno, vamos a seguir, María, un poquito de musicola e historietas. Pues a ver, para la siguiente cancioncita que os voy a poner es de Mala Rodríguez. Uy, qué bien. Yo conocí a Mala Rodríguez con otra canción que se llama Grita Fuego, que me dejó muy impresionada cuando la escuché en el año 2003, ¿eh? No sé si somos capaces de retrotraernos al año 2003. Y más allá, ¿eh? Yo me acuerdo de los 90 también. Bueno, o sea, pero me refiero a... yo cuando escuché esa canción ponía sobre la palestra la defensión que sentimos las mujeres en la calle, lo contemos o no, porque esto le pasa a todas las mujeres, hay gente que lo... Hay mujeres que lo contamos y mujeres, pues bueno, pues que... No sé, supongo que prefieren vivir ocultándolo. Entonces, Grita Fuego era lo que te decían que se tenía que decir cuando a un hombre te atacaba por la calle, porque si gritaba socorro o cualquier otra historia de estas, que lo normal sería ayuda, auxilio, que alguien viniera en defensa tuya, no venía nadie. Pero si gritas fuego, la gente ya como que sale a los balcones, te ve y puede, que tampoco tengo muy claro porque la gente cada vez es más capulla, puede interactuar y echarte una mano. Con lo cual, gritar fuego, muchachada. Entonces, la canción que he elegido se llama ¿Quién manda? Que jo, la letra esta es brutal. Moderna, esta ya es sí, más moderna. Me encanta. Esta ya es del año 2014, que ya estoy en las normas. Bien, estamos en la década prodigiosa. Entonces, cuando escuché esta canción, o sea, me corroboró que no solo tenía un compromiso con las mujeres, sino que su compromiso iba más allá y era social, no tiene pelos en la lengua y además tiene una gran empatía, que eso también es importante en los tiempos que vivimos. He traído a La Mala recordando el programa que hicimos de Hip Hop Perras, que yo es verdad que no soy mucho de hip hop y rap, a pesar de que he estado en algún concierto y encima me lo he pasado bien y disfrutado. Pero, bueno, yo creo que contigo y... A ti que sí que te gusta el hip hop y tal, como últimamente como que me da mucho asco el rollo de las cadenas de oro, el machismo y todo eso que parece que está impregnado, ¿no? Y La Mala parece que no ha llegado a rendirse a esas mierdas. No, hombre, y tenemos a Ira, que son salvajes y brutales y desde el hip hop hacen... Vamos, no. Es que es mi cultura hip hopera es bastante reducida, entonces para mí Mala Ira, Rodríguez... Sí, cuando hicimos el programa de hip hopperras, fíjate, Ira ni existían todavía. Puede ser. O sea, ser. Que es un proyecto más moderno que todo esto. Hay una nueva generación de tipas haciendo hip hop así, claro, con el puño cerrado que... Y tela. Está muy bien. Tela. O sea, para mí Mala Rodríguez es como una tía súper famosa y probablemente para gente que no tenga ni puta idea de quién es, ¿no? Hombre, La Mala ya... No lo sé, ¿eh? Que... Es una institución, yo creo. No lo sé, que yo he conocido gente que no sabe quién es Rosendo. Y tú dices... Esa gente ¿hola? No es, esa gente no merece... bueno, entonces, como... o sea, esta mujer sí me ha parecido una mujer comprometida y creo que en el programa de Hip Hop Perras se puso a Mala Rodríguez, otra canción que no era esta... ¿Quién manda? Y buscando la canción también he visto para los frikis de Fermín Muguruza que canta esta canción con Fermín Muguruza, pues si alguien la quiere buscar por internet. Así que os dejo con Mala Rodríguez, ¿Quién manda aquí? Y prestar atención a la letra. Se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando tardar en llegar. No me importa esperar si me atrevo a cruzar esa línea. No creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? ¿Quién manda aquí? A ver. ¿Cómo me mola esta canción, tío? Es que además me mola mogollón. Bueno, da igual, no vamos a ponernos aquí a diseccionar el tema. Chapo. Qué mola. Chapo la mala. Qué mola todo. Muy molona. Di que sí. Pues bueno, vamos a seguir nuestro recorrido un poco por estas historias sonoras, ¿no? Que estamos recopilando hoy aquí. No estamos todos. Hemos dicho al principio del programa que faltaba Juan Franer, que hoy no puede estar por aquí. Y que tenía ganas de contar unas cuantas historias. No estamos todas, faltan las presas. Y ahí tenemos a Robertito Canino. A Robertito Canino, que está al otro lado de la línea. Robert. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tronco? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí liado, tío, en casa. Pero bueno, nada, contento de poder ahí estar con vosotros ahora y, bueno, de poder intervenir y tal. Bueno, ¿llevas el delantal puesto? ¿Cómo? Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Si es que estoy súper liado en la cocina. Mañana tengo comida familiar y estoy a tope. Es que, como es así un poco de la familia canina, te podemos hacer preguntas que a otros invitados no nos atreveríamos, ¿no? De tipo, ¿qué llevas puesto, no? Sí, sí. Solo el delantal, espero, Robert. No. Ay, qué picantones sois, de verdad. Hombre, que lo sabemos, sabemos que cocinar desnudo con el delantal solo, esto es Vox Populi. Con más el verano, pues sí. Sí, no, llegado más el verano y los calores, es posible, ¿eh? Todo esto dirán los oyentes, joder, que y a mí qué me importa, ¿no? Que Robert, pero es que vamos a hablar de nuevas masculinidades. Entonces, claro. Esto viene a cuento, coño. Sí, es un temazo, yo creo. Venga, Robert, dale. Bueno, venga, yo creo que para empezar, venga, os voy a dar unos lametazos muy cariñosos. ¡Yuhu! Y bueno, tengo que decir que formar parte de Barrio Canino en estos 10 últimos años, años, ya sea como radio escucha o cooperante en la producción de programas, y el hecho de haber conocido y escuchado un montón de programas, tanto de Agora Sol Radio como de otras radios libres anticapitalistas, sin lugar a dudas, me atrevería a asegurar que me han nutrido de manera muy especial, ejerciendo y fortaleciendo en mí una conciencia y una transformación personal que coincide bastante con muchas personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Y que asimismo creo que internacionalmente también se ve en un sector de la población mundial que está adquiriendo poco a poco estos aprendizajes y llevándolos a la práctica en su vida cotidiana. Eso sí, hay que ser realistas. Creo que antes lo comentabais, aunque seguimos perdiendo algunas batallas culturales, las personas que queremos otro sistema vamos despacito y hacemos lo posible por desalambrar y ir por buen camino, porque queremos llegar lejos, pese a nuestros errores, de los cuales también se aprende, y bueno, suena todo esto, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, volviendo a lo personal, en primer lugar, creo que una de las transformaciones más impactantes que he vivido tiene que ver con la toma de conciencia y puesta en práctica de los temas relacionados con los hábitos de consumo, que intento que sean lo más, pues, diría, humanamente éticos, agroecológicos y respetuosos con la naturaleza. Por otra parte, pues, he integrado también alguna de las teorías decrecentistas. Pues, vivir materialmente con lo justo y necesario, tampoco soy un Diógenes, pero bueno, o sea, darle más importancia al tiempo libre que tengo para cooperar, pues, hacer trabajos de cuidados, dedicar algo de tiempo libre para exploraciones interiores de mi psique, crecer con mi tribu, pues, en fin, entre otras cosas, pues esas cosillas relacionadas con el humanismo, la agroecología o el ecofeminismo social. Bueno, acerca de esto último, he pensado que como estos conceptos son muy extensos y además me retrotraen a programas del Canino de hace muchos años, en donde pudimos abordar estos temas con personas que en su momento nos dieron enfoques y aportaciones muy enriquecedoras. Ahí están los podcasts. Hoy prefiero centrarme en esa parte más relacionada con el feminismo y los aprendizajes que estoy teniendo en estos últimos años sobre lo que algunas personas llaman nuevas masculinidades. Es decir, hombres, en mi caso, soy un hombre cis, que integran y abrazan las diferentes teorías feministas para transformar sus toxicidades machistas, deconstruirse y tomar conciencia, ya que a día de hoy, aunque el feminismo está avanzando en una nueva ola y cada vez hay más igualdad en muchos ámbitos y mujeres empoderadas, hay sectores de población, sobre todo las más vulnerables, en donde los hombres todavía siguen teniendo muchos privilegios, abuso de poder. Y además hay que tener muy en cuenta que al final lo más triste e injusto está claro, por una parte, que siguen existiendo muchos tipos diferentes de micromachismos, y sobre todo, por otra, estadísticamente, lo más grave es que el hombre barra patriarcado sigue cometiendo violencias brutales y asesinatos machistas contra las mujeres. Con lo cual, como decía, ahí están las estadísticas y, por lo tanto, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y muchas cosas que de construirnos los hombres. Es ilusionante, ¿no? Comprobar que cada vez son más las personas que integran y trabajan estos temas para hacer pedagogía feminista desde un punto de vista crítico y constructivo, tanto a nivel educativo en escuelas, institutos o la universidad, como en centros sociales, ateneos o cualquier espacio donde se pueda hacer asambleas, talleres y bueno, pues todo eso, bajo mi punto de vista, es una valiosa semilla, ¿no? Que creo que seguirá dando frutos para esta y las próximas generaciones. Y bueno, en relación con el tema musical elegido, os voy a contar una historia que igual así en principio se puede desviar un poco de la tangente, pero voy a intentar que finalmente retome alguna de las reflexiones anteriores, en donde acabaré de dar como unas últimas y pequeñas pinceladas a este cuadro, ¿verdad? He elegido una canción del último disco de estudio de Silvia Pérez Cruz, porque además de parecerme una pieza de enorme belleza, contiene un pequeño poema escrito por Mauricio Rosenko cuando estaba preso, que junto a Eleuterio Fernández y Pepe Mújica fue uno de los tres tupamaros protagonistas que estuvo 12 años encarcelados bajo la dictadura militar fascista surgida tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay. Pues bien, mientras se rodaba la última secuencia de la película La noche de 12 años, estrenada en 2018 y dirigida por Álvaro Brechner, Silvia, la cantante, pudo conocer en persona a Rosenko. Y al parecer, según lo escrito en el libro de Memorias del Calabozo de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández y Dobro, parece ser que hubo un momento entre su encarcelamiento de 12 años en el que entró una pluma en su celda, y bueno, pues fue como un momentillo ahí muy metafórico y especial y poético, ¿no? En un principio, el director de la película no le pidió a Silvia que tiene un pequeño papel en esta película, que lo musicara. Y de hecho, el poema desapareció en versiones posteriores del guión. Pero, de todos modos, Silvia escribió la canción y ahí queda para la posteridad esta pieza titulada Plumita. Y bueno, tras esta historia retomo un poco el tema que vertebra lo que hablaba anteriormente. No cabe duda que la música es muy terapéutica. Yo al menos, y creo que vosotras también, no podríamos vivir sin ella. ¿Qué os voy a contar que no hayáis sentido escuchando la musicola que os gusta, verdad? Pues bien, la voz de Silvia Pérez Cruz, quizás una de las cantantes que más me emocionan en la actualidad, bajo mi punto de vista te puede llevar a rincones internos ahí de la psique que pueden producir desahogos y reconstituciones también, ¿no? Al final, al final el arte musical es lo que tiene, ¿no? Que igual vale para darte un tremendo chute ahí de endorfinas y de serotonina y power, como para llegar directa a la patatilla y dar rienda suelta a otras emociones que, pues, en ocasiones yo creo que es muy recomendable, ¿no? Sacar de adentro, pues, visto lo complicada que es la vida y las cosas que pasan en este mundo tan sobrecargado de tensiones, sufrimiento y el asqueroso sistema en el que vivimos. Además, ¿qué carajo? No está de más mostrar vulnerabilidad, ¿no? Tanto, o sea, los hombres siempre hemos sido educados para ser muy productivos, ser muy fuertes y tal. Y bueno, además quiero también resaltar, como canta Ana Tijoux en su tema Sacar la voz, que bueno, acabaré diciendo que soy de los que piensan que para que podamos transformar ese mundo y avancemos hacia una utopía en donde la justicia social, la igualdad, la ecología, el apoyo mutuo, entre otras materias, sean pues la piedra angular de nuestra sociedad, es importante que nos miremos por dentro, ¿no? Y maduremos nuestras mierdas y plantemos nuevas semillas. Si además esto lo podemos hacer en común, pues, ¿qué os voy a decir? Mejor que mejor, ¿no? Así que nada, os dejo ya con este precioso tema titulado Plumita, del disco Farsa, Género Imposible, y bueno, espero que lo disfrutéis y bueno, no olvidéis que aunque tengamos nuestras contradicciones y por contra nuestros sueños utópicos, por el momento estos sueños ni caben en sus urnas ni podrán ser nunca encerrados en ninguna cárcel. Joder, Robert, nos has dejado sin palabras, con el boquino torcido, bueno, así. Tenía esta intervención y he querido ahí explayarme lo mejor posible y me ha salido todo esto, tío, esta mañana. En fin, me he levantado prontito y he brotado. Dicho, eso lo tengo que volcar ahí. Ya está. Y además yo creo que ha quedado clarinete, ¿eh? Sí. Pues nada, Robert, vamos a poner este tema, tío. Venga, guay. Un abrazo. Buen fin de semana, Robert. Venga. Un abrazo, Robertín. Que vaya muy bien. Abrazos para todas. Chao. Oh, me debes un zumo de esos ricos que tienes tú. Por supuesto. Venga. La próxima vez que nos veamos. Vamos. ¿Dónde está tu pájaro, plumita? Dime dónde está tu pájaro, plumita. Mi pájaro es un sueño. Se voló. Mi pájaro es un sueño. Vuela, vuela, vuela, vuela. soñé. Poner los pelos como escorpiones, Silvia Pérez Cruz, cada vez que suena en este programa, que ya han sido unas cuantas veces. Es cierto. Este tema que hablaba Robert, de las nuevas masculinidades, es un tema que se está empezando además a hablar además cada vez más frecuente y más intensamente dentro de los movimientos sociales. Y seguramente, si todo va bien, a la vuelta del verano haremos un programa de Barrio Canino específicamente monográfico dedicado al tema de las nuevas masculinidades. Círculos de hombres. Círculos de hombres, de gente que está trabajando en los barrios, gente próxima a Barrio Canino que nos puede contar con un poquito más de formación, un poco cómo es el día a día de esos trabajos y profundizando un poco más también en el qué, el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde de este tipo de cosas, ¿no? Relacionado también con convocatorias que va a haber después del verano, para octubre, relacionados también con este tema, ¿no? Cuando hablamos de círculos de hombres, no penséis en el foro de Davos, no. Hablamos de otra cosa. Otra vez que estamos en el barrio, esto es otro rollo, amigos. Bueno, y vamos a seguir tirando un poco. Círculo satánico. Sí, vamos a seguir tirando un poco del hilo, de este hilo, María. Bueno, pues venga. O sea, la canción que os propongo ahora, la verdad que nada tiene que ver con lo que hemos escuchado. Traigo a Anna. Para recordar el programa que hicimos el 8 de marzo del 2017, que creo que fue el primero, y donde escuchamos canciones cantadas y compuestas por mujeres para celebrar el Día de la Mujer, porque sí, ya está. 8 de marzo de 2017, ese fue el primer paro internacional. Bueno, sí, pero digo, a nivel Barrio Canino, creo que fue el primer programa que hicimos dedicado exclusivamente, a poner música durante 2 horas o lo que fuera, solamente de mujeres. Creo que fue aquel año, el primero, y luego hemos seguido. Anna Nackblack, que se llama así, uy, no sé si lo he pronunciado muy bien. Seguro que sí, en perfecto alemán. No sé de dónde se llama. Alemana, pues perfecto alemán, está claro. Bueno, pues es una compositora alemana y esta canción es del año 2015 y empezó a hacer música más o menos por el año 2013. La canción es bastante electrónica popera, que a mí en principio pues no me gusta mucho, pero como todo en la vida, la verdad que lo que me atrajo de la canción fue el videoclip, que fue lo, o sea, yo vi el videoclip y escuché la canción a la vez, ¿no? El videoclip me pareció impresionante y visualmente muy bonito. Quiero decir, tú escuchas la letra de la canción y no tiene nada que ver con las imágenes que se ven en el videoclip. Con lo cual, no os cuento mucho por si queréis verlo, porque si no lo habéis visto, que es muy bonito, os lo recomiendo. Y desde entonces, cuando tengo así días bajoneros, complicados, etc., me pongo esta cancioncilla que se llama Supergirl y me vengo arriba. Venga, a ver si os gusta. You can tell by the way she walks that she's my girl. Tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl. tendencies say it's alright. I got home late last night, but I'm super cold. I was young and stupid. So, do you have any superpowers? I guess I can make myself invisible. And you? Can you fly? Oye, pues me ha molado a mí la Ana. A mí también. Está bien este tema. Sí, sí, sí. ¿A ti te ha gustado? Buen rollete. Le doy un 5. ¡Buah! ¡Qué poco! Cómo me gusta darle poca nota a las canciones que a María le molan, porque hay ahí polémica siempre. Sí, mira, los dos dictadores del punk. Anda, que vaya dos. En fin. Voy a contaros yo otra historia. Otra historia así de estas que me he venido arriba. Con pequeñas reflexiones sobre estos últimos 10 años. Este bloque, o así lo he llamado, 10 años de activismo y 10 años de aprendizaje. Y es probable, o sea, es probable, ¿no? Para mí es evidente que estos 10 años he aprendido muchas cosas. Pero creo que en general el activismo en este país ha aprendido también algunas cosas en estos 10 años. Vamos a ver si podemos contar un poco de qué va el tema. Me hace mucho, con este tema de los aniversarios y tal, pues nos han caído una serie de entrevistas para medios, etcétera, y hablábamos, los caninos, con un periodista, y nos comentaba este periodista, nos hacía, ¿no? Nos ponía sobre la mesa y nos ponía de relieve, así con cierta sonrisilla en la boca, el paralelismo entre el estallido social que supuso el 15M y la guinda que le puso en su momento la victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011, y por otro lado, el estallido social que ha supuesto la pandemia COVID-19 y la guinda que le ha puesto la victoria electoral de María Isabel Ayuso en 2021, ¿no? Hay un paralelismo aquí, claro. Total. Evidentemente, el 15M y la pandemia tienen unos orígenes distintos, pero hay una alteración social latente en ambos casos, ¿no? Entre medias han pasado 10 años muy intensos, políticamente hablando, que han puesto de relieve, muy, muy de relieve, la importancia de los movimientos sociales para mantener un país en funcionamiento. Y fijaros lo que le estoy diciendo. La importancia de los movimientos sociales para mantener un país en funcionamiento. Vamos a ahondar en esta idea. Es muy curiosa la relación que tiene el aparato del Estado con los movimientos sociales. Les necesita tanto como le incordian. La mera existencia de los movimientos sociales señala las carencias de las políticas sociales y económicas de cara a la población, pero además los movimientos sociales se empeñan en señalar estas carencias, denunciarlas y, ante la inacción del propio Estado, construir estructuras que ayuden a paliarlas, ¿no? Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Bien. En estos 10 años hemos vivido inmersos en una única crisis económica que nacería, como tal y como nos contaban los analistas económicos, allá por 2008 y de la cual no hemos salido. Esta crisis pues arrancaba en la década pasada y se ha visto agravada bastante con los efectos de la pandemia. Durante todos estos años, el Estado, con el beneplácito y exigencia del gobierno de Europa y los mercados, se ha ido encargando de ajustar el gasto público, modificando poco a poco, cuando ha sido necesario, la sacrosanta Constitución de 78. La Constitución no se toca, el melón de la Constitución, sí, hasta que hubo que tocarla, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ha pasado con la gente que ha ido perdiendo sus trabajos y, por tanto, sus medios de vida, hogares, etcétera? ¿Dónde se han sujetado? ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Las ayudas del Estado, las ayudas de Europa han llegado? ¿Ha sido magia? Porque este país no está on fire si llevamos 10 o 12 o 14 años, según a quien le preguntes, de crisis permanente. ¿Por qué no hay gente prendiendo fuego al Congreso de los Diputados ya? Pues porque toda la gente que lo ha pasado mal, que ha perdido su sustento económico y, por lo tanto, un modo de vida dentro de este mundo en el que vivimos actualmente, donde hay que pagar por todo, se han sujetado en el tejido social, en las familias, en los amigos y, sí, en los movimientos sociales. Los movimientos sociales han sostenido bancos de alimentos, asambleas de parados, cajas de resistencia, paralización de desahucios, liberación de espacios de acceso público, asesoría legal gratuita, asesoría económica, denuncia de corrupción política y económica, cientos de acciones cuyo único fin ha sido siempre único y el mismo de siempre: crear y fortalecer tejido social. Tenemos un caso paradigmático, además, que podéis ver en las noticias y que está ahora mismo todavía fresquete. El caso del colectivo Somos Tribu UBK, vecinos de aquí, al ladito de donde estamos en la radio. Nacido en plena pandemia y cuyo buen hacer ha tenido a bien reconocer la Comisión Europea, otorgándole un premio internacional por su labor con la gente que más ayuda ha necesitado durante los meses de pandemia que llevamos. Bueno, pues este reconocimiento ha sido ninguneado por la misma Administración Española, el Ayuntamiento de Madrid y desde el Gobierno Central, incluso. Esta administración, que desde sus servicios sociales derivaba a personas que no podía atender por falta de medios humanos y económicos. O sea, es que esto es bastante flipante, ¿no? O sea, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, dice que no tiene suficientes medios humanos y económicos y, por lo tanto, personas a las que no puede atender los deriva a Somos Tribu UBK, que es un movimiento social nacido desde la peña, de la gente de la calle. Cuando la gente, este colectivo, es premiado, la administración de este país hace como de... Claro, y eso solo lo puedes extrapolar a todo el tejido social que hay en Madrid. Sí, no sí, por eso... A Somos Tribu. Claro, por eso, o sea, decía que esto es un tema, es un caso paradigmático que representa todo. Claro, todas las juntas municipales derivan a la gente a... Sí, ha sido una constante, ¿no? Como... en todo Madrid, ¿no? Lo que pasa es que el caso de Somos Tribu Vallecas ha cantado, claro, sí, por la envergadura que tenía, pero que son todas las redes de apoyo mutuo que han surgido en Madrid, sí. Exactamente. Bueno, la administración carece de medios humanos y económicos, pero no los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales basan su existencia en la voluntad del apoyo mutuo en lugar de en la llegada de fondos públicos o privados, y por eso siempre han estado ahí y por eso seguirán estando ahí mientras hagan falta. Por eso mismo serán machacados constantemente desde el Estado cuando la emergencia ya haya pasado. Hoy te necesito. Ya no hay emergencia. La administración seguirá cerrando espacios públicos cedidos o liberados, enviará a las fuerzas de seguridad a reprimir iniciativas populares y tratará a los ciudadanos como clientes de una empresa. Muy bien cuando se trata de vender votos y muy mal cuando ya te lo han comprado, porque hasta dentro de 4 años no pueden cambiar de compañía. Esta es la movida que ocurre en este país con la democracia. Eso también vino, perdonad mi falta de memoria, también vino un hombre de Usera, ¿no? Que nos contó cómo los vecinos habían transformado todo nuestro radio de Madrid en los años 50 y 60, que no había nada, ni alcantarillado, ni calles, o sea, no había nada, ni alumbrado público, no había nada. Sí, el Pozo del Tío Toda Ramón, esa gente... fue la que se movilizó para que se pusiera lo mínimo en un barrio y después se puso la medallita el Partido Socialista como si ellos hubieran hecho algo, cuando ellos no hicieron absolutamente nada. Que dices, es que dieron dinero. Sí, claro, pero es que el dinero, o sea, de los impuestos, que ya lo ponemos nosotras. El dinero ya era suyo. Ya. Estás hablando de Félix de Orcasita. Eso. Y he dicho de Usera. Bueno, está cerca. Está cerca. Bueno, pues esta es la realidad y por qué en estos 10 años quizás hemos aprendido, bueno, a hostias, ¿no? No te queda más remedio. Siempre ha sido así, pero cuando las cosas han venido mal dadas y claramente la administración no ha sido capaz de paliar los problemas que la población padecía, pues siempre, una vez más, la misma sociedad, la misma gente de la calle se organiza para intentar solucionar los problemas propios y ajenos, ¿no? Esto es así. Para ilustrar esta canción, la verdad que aquí me he puesto un poco melancólico. Es verdad que es un tema relativamente moderno, de 2018, pero no es un artista moderno como tal. Una de las noticias musicales más importantes de esta década, al menos para mí, y creo que para el resto de los caninos también ha sido así, ha sido la jubilación de Rosendo Mercado. En 2018 Rosendo anunciaba gira de despedida porque, según sus propias palabras, ya estaba mayor. Y este sí que se ha jubilado de verdad, ¿eh? No como otros. Eso parece. Ya veremos, a ver, que igual la cabra tira al monte y no creo que este hombre sea capaz de vivir sin coger una guitarra. Pero bueno, en fin, de momento ahí sigue. En el Canino, Rosendo ha sonado muchas veces y por múltiples motivos. Solo en esta década de que hablamos, 2010, 2020, 2021, Rosendo ha presentado 3 álbumes. A veces cuesta llegar al estribillo, 2010, Vergüenza Torera en 2013 y Descalde y Trinchera en 2017. Así que no se nos ocurría mejor manera de ilustrar este programa de la década que con la música de este que nos ha acompañado durante todos estos años. Estos 10 y los 30 anteriores también. Vamos a escuchar Muela la Muela. Es un temazo del que sería su penúltimo álbum, Vergüenza Torera, de 2013. Pero vamos a escucharlo en la versión de directo de la última gira, en el Palacio de los Deportes de Madrid, en 2018. Y además, al loro con el final, porque este final es pura épica, con todo el público, todo el Palacio de los Deportes coreando la última estrofa del tema. Con los años, Rosendo dio a sus letras una mayor claridad. Es verdad que si cogéis letras de Rosendo del principio, algunas son un poco crípticas, ¿no? No queda muy claro de qué está hablando, y además siempre ha jugado él con esto, ¿no? Pero no las entendíamos porque éramos jóvenes, porque mi padre las entendía. ¿Ah, sí? Pues si me explica Flojos de Pantalón, yo te lo agradezco, porque vamos, sigo sin entenderla. En esta letra, en Muela la Muela, no hay nada de cripticidad, no hay ningún mensaje oculto ni nada, las cosas están bastante claras. El Tito Rosen, podemos llamarle ya el abuelo Rosen si queréis, nos deja una conseja de vida. Así es como Rosendo nos indica qué es hay que ser: llano y con hechura natural, harto de la usura y de la represión, franco y con mesura cerebral, sé el centinela de tu configuración, y si duele, que duela. ¡Viva la revolución! Rosendo. Ya muere mental, fácil de caletre y parca erudición, mano petimetre y semental, piel sobre hojuelas, triquiñuelas y al turrón, y que muera la muela del molino del patrón. Ya estoy espíritu doncel, curtido, orgulloso y credo santo, manso, silencioso y siempre fiel. Sigue la estela que si fuera es un filón, y de paso a la abuela le darás un alegrón. We'll be right back. espesura cerebral. Ser centinela de tu configuración, y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, estamos con ustedes, compañeros. Gracias. Rosendo Mercado, aquí siempre decís, es la más grande, la más grande. Pues este es el más grande. El más grande. Coño. El más grande. Ay, madre mía. Pues es que me acaban de explicar flojos de pantalón y me he quedado cuadrado. Que me diréis, este tío es tonto. Pues a veces sí, a veces. A veces cuesta llegar al estribillo. ¿Qué decía Rosendo? Madre mía, me estoy quedando a cuadres. Bueno, bueno, ya hablaremos de esto bueno, luego. Venga. Bueno, venga. Bueno. Sí, mejor. Que además. Harry, solo es un 2-1, o sea, esto habría que no, habría que consensuarlo más ampliamente. Me lo habéis dicho y he abierto los ojos y he dicho, anda, claro. Sí, sí, yo lo tengo bastante claro. Yo también. Tengo que decir una cosa que no me ha dado tiempo a deciros con el micrófono cerrado porque se acaba la canción, y que es que a mí esta también me la explicaron anteriormente, pero me corroboraron esta idea, o sea, que más vale, o menos, vale. Hay alguien más que lo ve como estábamos viéndolo aquí. Claro. Vale. Bueno, okay, sigamos. Venga. Vamos a dejar esa conversación que era de micro cerrado y vámonos a dar una vuelta por las ciudades que nos gusten. Vale, pues nos vamos a ir a Irlanda, no sé en concreto qué ciudad. Ah, no sé, es que aquí ponía Granada. ¡Granada! Bueno. No hay que fiarse de lo escrito, que ya lo he dicho antes. Bien. Venga. Ya lo decía Sepultura, no creas lo que lees, no creas lo que oyes. Propaganda. Bueno, venga, pues la siguiente canción que os propongo es de un artista que se llama, no sé cómo se pronuncia, Hozier. ¡Hozier! No lo sé. Perdóname si nos estás escuchando. No, no, es irlandés, pero los irlandeses también tienen unos nombres un poco rarunos. Vale, pues este muchacho le voy a llamar así. Entre otras cosas, cada vez que le escucho, ahora sí, me recuerda el viaje que hicimos a Granada y el programa que hicimos en aquel teatro enorme, o por lo menos para mí, enorme. A Granada bajamos en el año 2016. Wow, y ¿cuánto tiempo? Sí, la verdad que sí. Yo cuando lo he buscado he dicho, wow, ¿cuánto tiempo? Fue ayer, me acuerdo perfectamente de ese teatro, me acuerdo de las navajas proyectadas sobre mi espalda. Os voy a decir esto a micrófono abierto porque no me ha dado tiempo de decirlo a los micrófonos cerrados. Antes de que acabe el año tenemos que volver. Sí. Sí, amigos. Deberíamos. Así es, sí, amigas. Granada nos espera y Granada nos reclama y hay que ir. Además fuimos en enero, hostia, que hace un frío del copón. De eso sí me acuerdo. Por el día guay, pero por la noche. Por la noche yo estaba igual de caliente que por el día. Y no estoy hablando de sexo, ¿no? Esos son otros rollos que no nos metemos aquí. Pero me acaba de venir a la mente el Harry. Una de esas noches granadinas. Bueno, que me acuerdo que estaban ensayando las bandas de cornetas y tal, y la peña que saca los pasos de Semana Santa. Y me acuerdo que iba yo con dos compas almaineros, no voy a decir nombres. Y pasamos por la Plaza Nueva y estaban ensayando y me dicen, mírales, mira qué panda de cerdos. ¿Qué estarán haciendo ahí? El panoli. Yo también los vi y no con Harry, y también flipé mogollón porque es enero y ves a la peña que va con unas cosas como simulando que llevan el paso, sí, por las calles de Granada, y dices, pero que es enero. Ya, hombre, habrá que ensayar, ¿no? Sí, y cortando las calles, como hay que hacer. Bien, volvemos. Sí. Vale, bueno, pues fuimos a Granada en el 16 y fue súper molón y nos comimos, que no sé si os acordaréis, un mini terremoto el domingo. ¿Os acordáis? Sí, pero yo no lo noté. Yo tampoco. Yo el terremoto lo llevo. Pero ¿cómo lo sabéis? Ah, porque dijiste. Ah, vale. Claro, vale. Y luego los compas de Almaina sí nos dijeron, noté. Ha vuelto a moverse la tierra. Joder, me cago en la puta. Íbamos en el coche. Pensé que era un bache. En fin, qué insensibilidad. Bueno, sigo. Al muchacho este de nombre impronunciable también le conocí a través de un videoclip, como me pasó con Anna. De la canción que os he traído, que se llama Someone New. Pero a diferencia de Anna, sí que me gustó el disco. Uh-huh. Y por qué no decirlo, su anticatolicismo. El muchacho que goza de un gran éxito tiene 3 discos y uno de ellos dedicado a Nina Simone. Con lo cual es otro motivo por el que me gusta más. Las letras son muy buenas y la voz del tío es muy dulce. El vídeo, que como os digo, es como le conocí, me recordó, que si sois viejunas como yo, me recordó a uno de Prodigy, que no diré, para que lo buscáis si queréis, del siglo pasado, que también lleva sorpresita en el vídeo. ¿Aquí sabéis de qué vídeo de Prodigy hablo? No, no. Venga, pues escuchamos la canción y ahora les cuento a estos dos de qué vídeo de Prodigy hablo. Someone New. María, voy a decir que hasta le doy un 4.5. Hostia. ¿A ti te ha gustado, Harry? Chico se hizo muy famoso en el Take Me to the Chart. Esto es que el tío canta y tiene ese rollo soulero. Y al fin y al cabo, ¿qué vamos a decir? Que es irlandés. Es que en Irlanda la gente nace. Los irlandeses y los gitanos saben cantar desde que nacen, o algo así, no sé, muy bien. El resto estamos aquí, la purria, intentamos defendernos. Pero bueno, en fin. ¿Qué vamos a hablar ahora? Pues, joder, yo así, tirando un poco de década, un poco pensando también en el presente, en las cosas que nos han pasado así en los últimos, más recientemente, ¿no? He decidido rescatar un tema muy concreto que hemos hablado muy pocas veces en Barrio Canino, porque como estamos hablando de cosas como muy transversales, pues he querido ir a lo concreto. Y además es un programa que de alguna manera forma parte de la historia de Barrio Canino por lo que significó, por, simplemente por el momento en el que se hizo. Fue el 29 de febrero, ya solamente porque fueron 29 de febrero ya es reseñable, porque esa fecha tan extraña, ¿no? De 2020. Y ahí hicimos el programa 261. Fue especial, bueno, fue especial porque además aquí lo pasamos muy bien ese día, yo me acuerdo. Pero además es que fue el último antes de que se declarase la pandemia y el estado de alarma. Entonces fue un programa que al menos yo lo tuve mucho tiempo en la cabeza, porque fue el último con invitados que hicimos aquí durante todo el periodo de confinamiento, el periodo en el que luego seguimos haciendo radio pero no podíamos venir al estudio, luego el periodo en el que veníamos al estudio pero no podíamos traer invitados. Este programa se había quedado ahí como en la cabeza de decir, joder, juntamos aquí con 5 o 6 personas, hablamos un montón de cosas y lo pasamos muy bien. Y ese le titulamos Yo no aplaudo a millonarios, cogiendo prestado el título de una canción de la Fundación Albert García. Uh-huh. Y ese día hablamos de mucho más que fútbol. Estuvimos hablando del equipo del Marcas Tulkarem, del campo de refugiados de Tulkarem en Cisjordania. Y estuvimos hablando también con la peña del Mundialito Antirracista de Vicálvaro, el proyecto de también del proyecto de difusión de valores populares en el fútbol, el rival pequeño. Y además vino aquí el capitán del Independiente de Vallecas, uno de estos equipos que con su camiseta Burdeos encierra además ahí todos los valores del fútbol popular y el carácter de barrio, ¿no? El Independiente de Vallecas. El otro día además le vimos marcando un gol ahí a Hugo Córdoba, que estuvo aquí, el otro día le estuve viendo ahí en un vídeo, metió un gol. Y en el último partido creo que fue de la liga. Y bueno, pues joder, moló, ¿no? O sea, no solemos hablar de fútbol, la verdad, pero hablábamos también sobre todo... Ni de deporte en general, ¿eh? No, la verdad es que no. Pero joder, sí, de todo esto que rodeaba este deporte popular y de base y bueno, pues eso sí que encajaba mucho más con nuestra tendencia, ¿no? Hacia el do it yourself, la autogestión y ese tipo de cosas. Muchos programas antes, no es la única vez que hemos hablado de deporte, hemos hablado pocas, pero vamos a hablar antes. Muchos programas antes estuvimos hablando también. En el programa 146 nos acompañaron en el estudio las chicas del Roller Derby Madrid. Bueno, esto fue brutal, ¿eh? Y luego yo fui a verlos luego y esto es la hostia. Yo llego a ver entrenamientos luego también y todo. Mola todo. Qué salvaje. Hace mucho que no sabemos nada de ellas. No sé si por culpa de ellas o por culpa de nosotros. O de la pandemia. Todo lo que no sepas es por la pandemia. Sí, igual sí. No sé si siguen o no, por eso me estaba preocupando. Bueno, espero que sí. El roller derby, ya sabéis, las chicas estas que sacan codos ahí sobre patines, rodando en círculo a toda hostia para puntuar, defender a su marcadora, que lleva una estrella en la cabeza, en el casco. Uh-huh. Y bueno, que son malosas y guerreras y que mola un montón el deporte este. Oh, yeah. Y bueno, no solamente sacan codos para defender a su marcadora, sino que también sacan codos para autogestionar su equipo y poder seguir practicando un deporte que les mola y que es difícil incluso por el tema de la falta de instalaciones y demás, ¿no? Y bueno, pues ese día hablábamos de roller derby aquí en Madrid, en Barrio Canino, en el 146, porque hablábamos también de otros deportes autogestionados, no solamente el roller derby, sino que también estuvimos hablando al loro, porque esto ya sí que es parte de la historia de Madrid, de los bikers de la traba. Lo estuvimos por teléfono. Centro social ocupado que por entonces albergaba el bike park indoor más grande de Europa. Me acuerdo de las imágenes, o sea, cuando hicimos este programa, de las fotos, preparando el programa, de las fotacas, porque eran fotacas tremendas. De lo que habían montado allí. Las estructuras estas que habían construido con maderas, pero brutales. Brutal. Para lanzarse con las bicis por ahí. Brutal. Qué loco todo. Y además los que habíamos conocido la traba diáfana de los conciertos, ¿no? Claro. Y de repente veías todo el montaje ese ahí en medio, que además era montado y se montaba y desmontaba para poder hacer actividades. Y luego cuando estaban con las bicis montaban todo el pifostio este. Brutal. ¿Cómo acabó aquello? Desalojado y demolido, ya lo sabéis. En ese programa también nos acompañó la peña del Mundialito Antirracista. Voy a decir un apunte, ¿eh? Hay un... muy cerca, pero te diré que a escasos cientos de metros de lo que era la traba, construyó el Ayuntamiento de Madrid un espacio, que lo llamaron Espacio BMX, con unas estructuras hechas de cemento para los bikers igual. Uh-huh. Una mierda. O sea, comparado con lo que tenía montado esta peña dentro de la traba, lo que el espacio de BMX este que hay ahí junto al río al lado de la traba, eso es una fulaña de caca. Total. Joder, molaría volver a hablar con los bikers de la Traba, a ver cómo han seguido luego ellos buscándose la vida, porque desde luego seguramente que en ese espacio municipal no ha sido. No. Ya te lo digo yo. Bueno, pues en este programa que comentamos también hablamos con la peña del Mundialito Antirracista de Vicálvaro, que siempre se lo han currado muy bien. Les mandamos un saludo desde aquí. Y también con la peña de la Liga Cooperativa de Básquet, también, que les mandamos. Es que tenemos muchos saludos y mucha gente que nos vemos durante mucho tiempo, y esto se lo ha montado muy bien. Y, joder, ¿y por qué decimos esto? Porque lo tenemos absolutamente claro. Nosotros, bueno, somos más o menos dados al deporte. Bueno, pues no demasiado. Y por eso no hablamos tampoco mucho de ello. Pero lo tenemos muy claro. No aplaudimos a millonarios. Ni tampoco necesitamos a las instituciones para practicar deporte en los barrios, con unos valores integradores, antifascistas, populares y de clase. Sí, señor. ¿Y eso por qué lo decimos ahora? Porque dentro de, me parece que son 10 días o 12 días, empieza la Eurocopa, que es un chorreo de mierda en la tele. Y esto, te gusta o no te guste el fútbol, te gusta o no te guste ver la selección española, esto lo tenemos claro y hay que decirlo. Entonces, como este podcast luego va a seguir tiquitiquiti, dentro de unas semanas igual ya ha empezado la Eurocopa, pues volvemos a decirlo. No aplaudimos a millonarios y no cantamos el puto himno. Yo pensaba que me ibas a poner el tema del tobogán, que habla de Rafa Nadal. No, porque aquí hay triple vuelta canina. A ver. Porque luego, claro, nosotros somos muy dados a esto de recopilatorio de esmas de COVID que sale. Recopilatorio de esmas de COVID que nos pillamos. Y van tres. Y es que ahí mola. O sea, además... Hay material ahí. Hay material y descubres bandas. Y descubres bandas como Tasotis. Tasotis, seguramente a los que no sois muy futboleros igual no os dice nada el nombre de Tasotis. Sí, hombre, sí, este es un tipo que le dio un cabezazo a otro español y le rompió la nariz, no me acuerdo quién era. Ahí vamos. Bueno, pues Tasotis tienen una canción en Smash de COVID-19, en el volumen 3. Y bueno, joder, yo los he descubierto ahí, no los había escuchado anteriormente. Y esto me ha pasado con varias bandas que he descubierto en Smash de COVID-19, en los tres recopilatorios que había, y que luego me he interesado por buscar por ahí y que me han molado un montón. Así que esta gente pues se lo monta muy bien. Esta peña no tiene que ver con el deporte, pero sí que tiene que ver con... El deporte está implícito en el nombre de la banda, ¿no? Tasotis. Son una banda hoy de Albacete. Bueno, podría ser el deporte o el macarrismo. Bueno, o los codazos a millonarios, que por ahí vamos a tirar. Son una banda hoy de Albacete, influenciados, dicen ellos, por el punk del 77 al 80 y pocos. ¿Cómo mola el hoy? De eso de... Madre mía, qué ganas tengo de un concierto de hoy ahí a muerte. Bueno, esta gente viene de componentes de bandas anteriores como Tangana en las Gaunas, o sea, que futboleros han sido siempre. ¿Tangana en las Gaunas? Sí, Desperfectos y Maníacos. Y esta es, como digo, una de esas bandas que se conocen en Smash de COVID-19, en las que, aparte de destinar unas pelillas a las redes de apoyo mutuo de Leganés, pues te llevas musicote para el cuerpo, que es lo que nos mola. Uh-huh. Así que, bueno, pues eso. Este tercer recopilatorio de Smash de COVID-19, podemos decir una cosa. Es... El último que han sacado de momento, no sé si van a seguir, y es el que tiene la portada más molona de los tres. Y los otros dos también tienen portada molona, pero este el que más. Luego ya nos cuesta diferenciar cuál de los tres está mejor en cuanto a la música que tiene. Contenido, ¿no? Pero por portada, el último. O sea, mola todo. Y ahí es donde hemos descubierto a Tasotti, que volviendo un poco al tema del deporte, pues llevan el nombre de este central italiano. Italiano. Estuvo casi todo el tiempo, casi toda su carrera en el Milan. Y le partió la tocha a Luis Enrique, creo que fue. Luis Enrique, seleccionador nacional ahora. Y seleccionador nacional, Luis Enrique. Y se te estás enterando ahora, ¿no? Sí, pero no. No era Luis Aragonés. Yo quiero recordar que fue de un codazo, pero ahora que habéis dicho lo del cabezazo me estáis haciendo dudar. ¿Fútbol o boxeo? Boxeo de fútbol. Esto... Boxeo de área. Madre mía. Esto fue en el Mundial de 1994. Mira, he mezclado cosas. Esto fue de un codazo. Yo lo del cabezazo fue Zidane, ¿no? Sí. Es que he mezclado a Tasotti, Luis Enrique, ni me acordaba del nombre, que es seleccionador nacional Luis Enrique. Sí, ha vuelto. O sea, fue, dejó y ha vuelto. Madre mía, muy bien. Bueno, el caso es que la imagen sí la tienes grabada, de Luis Enrique llorando y sangrando sobre el escudo patrio. Ahí, le caía la sangre sobre el escudo de España, tío. Y como la camiseta era roja, no se notaba, pero sí era un tinte distinto. Y llorándole al árbitro y diciéndole en perfecto catalán, ¿o habéis visto? Ah, pero Luis Enrique es catalán. No, eso me lo he inventado yo. Eso es para que luego Carne Cruda, cuando nos copien los guiones, lo digan también. El caso es que esta imagen quedó grabada en la mente de muchos aficionados y le vamos a dar un giro. Le vamos a dar un giro y vamos a avisar porque podemos dar un paso más. De momento, no aplaudimos a millonarios, simplemente nos quedamos en el no aplauso, pero podemos empezar a partirles la cara, y no estamos hablando solo de fútbol. Oh, primer aviso. Me gusta. Así que vamos a poner a Órdago desde Albacete en un concierto hoy imaginario al que se va a ir María dentro de poco. Me encantaría. Venga, dale. Arriba. Yo es que ya me da igual que sea de hoy, como si es de ayer, ¿no? Como si es de ayer. O sea, es que yo quiero ir a un concierto. Yo ya. También. Sí, sí, sí. Ya. Esto es lo que mi madre llama música ratonera. ¿Ah, sí? Total. Sí. Yo bueno, lo que yo llamo música ratonera no os lo voy a explicar, porque igual os sonrojáis. No, pero son las madres, no tú. Yo es que ya soy padre. Claro. Pero lo que te decía tu madre. Ya. Cuando eras adolescente y ponías. Ta, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan. Y ponía al rato música ratonera. Ya está. Eso con es. La música ratonera. Es tanta música ratonera en mi vida. Bueno, pues venga, vamos a pasar de una música ratonera a otra. Venga. ¿Cuál? Bueno, ratonera con ironía, claro. Ah, vale. No esperaba menos de ti. Claro. Mi madre no lo decía con ironía, ¿eh? No, la mía tampoco. pero yo sí. Venga, pues ahora vamos a ir un cambio súper radical con Rosario la Tremendita. Yo conocí a Rosario la Tremendita, la verdad que hace relativamente poco. Y yo. Y la he visto tocar con su bajo y yo he también, flipado yo en también, Colors. Yo también, o sea, es que yo también. ¿Tú no la conoces? No. Pues vas a flipar también. Venga, venga. Porque es Tremendita. Dale, dale. Bueno, pues lo que dicen hecho es lo que me pasó a mí también, ¿no? O sea, yo de repente escucho una mezcla de flamenco con un bajo brutal y encima el bajo lo toca ella. No tiene ahí a nadie que se lo toque. Lo toca ella. Y las pintas. Claro. Que son de flamenca luego, no ortodoxa. Total, la veo en una foto, ¿no? O bueno, no sé si me acuerdo, es una foto ni un vídeo, ¿no? Que lleva media cabeza rapada, media cabeza rapada, un montón de pendientes en las orejas, en la cara. Bueno. Pero la tienes la que ver cantar en los patios de Triana. Claro, quiero decir que lo que mola de esa muchacha es que por un lado tiene, yo creo que todo el palo del flamenco tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero luego ella, porque es una tía joven, le ha dado una vuelta. O dos, o tres. Bueno, las que quieras. Y la vuelta ha sido, que no sé si fue el último disco o el anterior al último disco, había incluido ahí algo más que lo que es flamenco tradicional, porque tiene discos de flamenco. Sí, tiene cosa pura. Exacto. Sí. Bueno. Pero se ha arrancado, se ha dejado llevar por lo que le nace de dentro a ella y le nacen muchas cosas. Total. Muy rica esta mujer. Entonces, esta muchacha parece ser, es la hija de José el Tremendito. O sea, no, el Tremendo, ella es Tremendita, el padre es el Tremendo. El Tremendo. Pero parece ser que su abuela también era cantadora de flamenco, su bisabuela también era cantadora de flamenco, o sea que le viene como de cuna todo el tema del flamenco, ¿no? Alguien, no me acuerdo a quién veía el otro día también, que era hijo de un flamenco y que también se ha metido a la música sin decir, soy el hijo de, que es lo más fácil del mundo, ¿no? Porque también, claro, lo ha mamado, entonces es como, ¿qué puedo hacer si no es flamenco, no? Bueno, total, que aquí en el barrio alguna vez hemos tratado el tema del flamenco, hemos empezado con flamenco y hemos tratado también un poco así la copla. Entonces se me ocurrió poner a Rosario la Tremendita porque me impactó un montón. Quiero que la escuchéis a ver qué os parece. A ver si Juanca a la hora me da menos 5. No. Ahora te va, harto va a subir. Esto va a subir como la espuma. Te voy a poner al nivel de la nota que le he dado a la tortilla que nos han dejado aquí las compañeras de antes. Y a ver qué os parece Rosario la Tremendita. Venga, dale. Vamos ya. Cada te hago con esa sin voz. Con tu mentira yo me entré. Cada te hago. Loca cabeza la mía, que me viene persiguiendo. Y un minuto de cordura pa' lo que yo estoy viviendo. Y un minuto de cordura pa' lo que yo estoy viviendo. Ya se van todas mis penas, ya se van de que ya se va cuando amanece y el alma con la razón. Cada te ato, tú vienes haciendo con tu mentira yo te entré. Cada te ato, tú vienes haciendo con tu mentira yo me entré. Amba, Antonio Chacobo, que primo pe. Voy a hacer un llamamiento a la unidad de los demócratas para que Pony Bravo vuelvan de nuevo a Madrid. Necesito urgentemente ver a Pony Bravo. Tengo necesidad. En una mano, un concierto de hoy. En otra mano, un concierto de Pony Bravo. Todo. De lo que sea, un concierto de lo que sea. Como decía Lola Flores, todo en la vida con método. Empezábamos con Califato 3x4 y casi que nos vamos con Pony Bravo. El círculo se cierra. El círculo se cierra, claro. Teníamos a la Tremendita en Sevilla, ya a tirar de Pony Bravo y es que me vengo arriba. Tengo los pelos como Scorpions ahora mismo, mira. Porque nuestro fin es irnos a vivir a Andalucía. Pues hombre, no estaría nada mal. Yo, si la, ojalá. Si Mahoma no pudiéramos va a la montaña, porque yo... Bueno, hablo por mí. Que si Andalucía ven a mí, yo lo digo todos los días por la mañana, digo, Andalucía ven a mí y no viene. Claro. ¿Tú no has oído al de Califato 3x4? Hablando en la presentación de los conciertos, él lo habla, sobre todo en esta canción que hablábamos antes de la bulería del aire acondicionado, de lo de los 50 grados a la sombra, no lo estáis teniendo en cuenta. Si es que a mí yo me aguanto gusta. Bien el calor. Si yo estoy bien, yo mi temperatura última es 40. Yo también. Yo voy a ir a veros en invierno. Muy buena vida. Bueno, ¿nos vamos a ir o qué? Sí, yo digo Andalucía, ven a mí, no viene, así que iremos a Granada, que por lo menos es Andalucía. Nos despedimos. Vamos a cerrar el programa con otra de las bandas que durante estos 10 años nos han dado mucha alegría. Mucha alegría. Se hemos puesto varias veces y para ser una banda joven han sonado en el Canino por encima de nuestras posibilidades. Totalmente. Sin duda. Biznaga. Pues igual, estamos en Andalucía también. Es una de las bandas más interesantes para nosotros, para los caninos, que han surgido en los últimos años aquí en la capital. Y diremos que no son de aquí, de Madrid, que son de Málaga, como su nombre indica, Biznaga. Los que seáis de Málaga sabéis de lo que hablamos. El resto, buscadlo. Interesaos, que este programa se sufre, pero se aprende. La mayoría absoluta de sus componentes vienen de Málaga. Hay algún componente no malagueño, pero bueno, se conocieron en Madrid, formaron la banda aquí, así que los tenemos en el patrimonio de Ayusolandia. Os jodéis. Porque uno no es de donde nace, amigos, no, sino de donde consume, en las terracitas. ¿Queréis terracitas? ¿Queréis cervecita? ¿O queréis comunismo, hijos de puta? En 2012 sacaron Biznaga su primera demo y después tres discazos. Centro Dramático Nacional, 2014, Sentido del Espectáculo, 2017 y Gran Pantalla, 2020. Bueno, buenísimo y mejor. no puedo decir más. Vamos a despedirnos con Atentado, que no es de sus mejores temas, a mi entender, pero sí que es una de sus mejores letras. Y mira que tiene el listón alto. En este tema incluye alguna frase que podría ser el leitmotiv de este programa, de este programa concretamente hemos hecho hoy, de Barrio Canino en sí mismo. Toda la vida. O de sí. Los movimientos sociales enteros. Dicen, Bindaga, decir la verdad no es un atentado. Soltarles a la cara todo lo que son. Ellos no son la autoridad en nada. Más que arrogancia y coerción, no es atentado decirles, no es atentado decir el asco que dan. Biznaga, Atentado. Hasta el programa que viene. Adiós.